En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, que estará hasta las 4 de la madrugada con todos vosotros. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte en la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Noche de muerte, hay muchas noticias relacionadas con la muerte que enseguida os comentamos hoy, una noche sobre la muerte, en la tertulia Zona Cero. Y noche también de carnaval, el carnaval que se ha vivido hoy, ha sido el día del carnaval, así que nos ponemos en la máscara, nadie nos reconoce y podemos decir aquello que pensamos. Con los contenidos de esta madrugada os recordamos una vez más nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y el Twitter, nuestro hashtag, nuestra etiqueta, almohadilla Rosa Vientos. ¿Y qué sueñan? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan los que van a morir? Lorenzo Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, la verdad es que hay un estudio muy interesante que está desarrollando el Instituto de Cuidados Paliativos en Estados Unidos. Han entrevistado a 59 enfermos y lo que han descubierto es que hay patrones comunes no solo en horas antes, sino en semanas anteriores en cuanto a sueños que están teniendo y que de una forma u otra se repiten constantemente. Y se han encontrado los restos de la primera guerra que vivió la humanidad. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, eso es lo que al parecer dicen un grupo de investigadores que han publicado la revista Nature y han investigado el yacimiento del lago Turkana en Kenia. Allí al parecer estarían los restos de lo que tú señalabas, el primer combate entre seres humanos. ¿Más o menos qué fecha? Pues es en el hace 10.000 años. Hace 10.000 años empezamos a pelearnos y todavía no hemos acabado. Luego lo comentamos porque seguramente hay otras explicaciones. Y ya sabemos lo que se piensa. Lo que se piensa en tiempo real lo podemos averiguar y nos comenta como Miguel Pedrero. Efectivamente, es un reciente estudio realizado por una serie de neurocientíficos de la Universidad de Washington que han logrado, bueno, saber lo que piensa una determinada persona en tiempo real, lo cual abre las puertas a unas posibilidades absolutamente increíbles en cuanto a la manipulación del cerebro. Y mientras tanto, dicen que se ha visto, que se ha observado. Hay testimonios en Formigal, en los Pirineos, de la presencia del Yeti Manuel Carvallal. Qué historia más sorprendente y más colosal. Hoy ya se estaba publicando en periódicos de Grecia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, las imágenes tomadas supuestamente en Formigal el pasado el pasado 29 de enero, y creo que hoy podemos cerrar ya otro caso más de misterio. Que no es, lo advertimos desde ya, que algún mal pensado lo dirá, no es un caso real, es un fraude, es ficticio, es una campaña de publicidad. A ti no te han enseñado a no hacer spoilers cuando se está ¿sí? presentando una historia de suspense, pues te lo acabas de chafar. Es que ya me veo los comentarios de algunos. Que comenten, ladran luego que valgamos. Exacto. Pese a que estemos en carnaval, un carnaval que tiene un origen oculto, un origen relacionado con Silvia Casasola. Pues tú has empezado el programa diciendo que era una noche de muerte. Y yo creo que a lo mejor los oyentes que están con los carnavales pues estarán haciendo la típica broma de ¿qué? ¿Susto o muerte? El caso es que, independientemente de que está muy relacionado con lo carnal, con los excesos, pues también tiene que ver mucho con el inicio del año, con un cambio total entre lo que es el invierno y la primavera. Luego contamos. Que, por cierto, hoy es el año nuevo chino. Sí. El año del mono. Y en el área digital hablamos de Google y su lucha contra el terrorismo, Alex Fidalgo. Buenas noches, Bruno. Google no quiere ponérselo fácil a los terroristas. El buscador trabaja en dos programas pilotos con los que capar los resultados de búsquedas extremistas y colaborar así en la lucha antiterrorista. Esto y más te lo cuento en la era digital. Fue un sanatorio primero para tuberculosos y luego para personas mayores. Beverly Hills, en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Un nuevo caso que nos comentará. El mundo de la manipulación mental, que está en la portada de la revista Año Cero y que nosotros lo vamos a tratar. Lo dicho, comenzamos. Muchos temas, vamos con ellos. La 1:37, Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Como decíamos al comienzo, muchas noticias relacionadas con la muerte, pero todas son interesantes y apasionantes, como esta que nos va a comentar Lorenzo Fernández, una investigación sobre los sueños, en cierto modo sobre predicción de la muerte, de la propia muerte, ¿no? Pues sí, es una noche, como tú dices, divina de la muerte, ¿no? Había que hacer un poco el chiste, aunque sea malo, pero en fin. Lo cierto es que los estudios que se están realizando en torno a estos últimos instantes, ¿no? En ocasiones incluso semanas anteriores o meses, pues nos está dando resultados quizás muy en ciernes todavía, pero sin lugar a dudas muy interesantes, ¿no? Hay que decir que esta información, que es verdaderamente interesante, y además se corresponde con un estudio realizado recientemente, ha sido publicado, entre otros lugares, en el de New York Times, por ejemplo, y concretamente en este de New York Times comienza con la declaración de una enferma que tiene 75 años, se llama Jan Faber, y que murió hace muy poquito tiempo después de que se hiciera la entrevista para este estudio, murió de un cáncer de ovario. Bueno, pues ella decía lo siguiente: estaba acostada en la cama y la gente caminaba lentamente a mi alrededor. No conocía a las personas que estaban a mi derecha, pero todos fueron muy amables y tocaban mi brazo y mi mano cuando pasaban cerca. En el otro lado había gente que conocía. Estaba mi madre y mi padre, también estaba mi tío. Todo el mundo que conocía que había muerto estaba allí. Los únicos que faltaban eran mi marido y mi perro, pero sabía que iba a verlos. Esta es la declaración, la última declaración que hace Jan Faber muy poquito tiempo antes de morir. Y así se lo trasladó, como os digo, a los investigadores del Palliative Care Institute, que es el Instituto de Cuidados Paliativos, ¿no? Lo interesante de este asunto es que no es único. Podemos decir que es tan relativamente habitual que dichas visiones ya han sido bautizadas como fenómenos del lecho de muerte. Este es el nombre que se le ha dado a este curioso fenómeno. Hay que decir que el estudio es tan real que un grupo de investigadores encabezados por el doctor Christopher Kerr, que desempeña su labor además en la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Buffalo, han llegado a la conclusión de que dichos sueños se intensifican conforme se acerca la fecha del deceso. Vuelvo a repetir, no es cuestión de horas ni de días, en ocasiones es cuestión de semanas y de meses cuando se empiezan a producir estos sueños. Incluso durante la investigación que han llevado a cabo, han entrevistado, como os digo, a 59 enfermos terminales y todos ellos les hicieron partícipes de ensoñaciones que definieron como muy vívidas. Es decir, para ellos era una experiencia que iba más allá de una ensoñación y no eran capaces de distinguir dónde estaba la realidad de dónde empezaba el sueño. Incluso aparecían personas que hacía tiempo ni tan siquiera recordaban en esos sueños. Aparecían personas, familiares, que hacía muchos años, décadas que habían desaparecido, que ya no recordaban y que, sin embargo, en estos sueños tenían un protagonismo, podemos decir que capital, ¿no? Por otro lado, hay que decir que el 20% de las personas siempre siempre, según este estudio, que participaron en dicha investigación, hablaban de sueños desagradables. De una forma u otra, la conclusión a la que llegaron los investigadores era como si determinados traumas aumentaran en intensidad conforme se acercaba al final. Bueno, pues hay que decir que la profundidad de dicha investigación finalmente ha encontrado hueco en revistas científicas como, por ejemplo, The Journal of Palliative Medicine, donde se confirma que los fenómenos del lecho de muerte, como os decía anteriormente, no te ríes de mi acento, hombre, Miguel, hay que estar no, ahí a punto gustado, de reírse. No, hombre, está bien, me siento identificado, como siempre me dejan, sí, ¿no?, por mi pronunciación, pues... Bueno, mi pronunciación, pues, dice. Journal, como diría Carrascal, Journal. Bueno, pues la cuestión es que, como os decía, en esta revista científica se ha venido a confirmar que los fenómenos del lecho de muerte, como os decía anteriormente, poseen una serie de características que han definido de una forma que a mí me ha llamado poderosamente la atención. La han definido como sospechosamente comunes. Es decir, va más allá de la mera casualidad, va más allá de los meros procesos químicos que se producen en esos instantes, porque además no son solo esos instantes, sino que estamos hablando, vuelvo a repetir, de días o de semanas de antelación. Bueno, hay que decir que por lo general quienes aparecen en dichas ensoñaciones son familiares ya fallecidos, seres queridos además, que de una forma u otra se manifiestan transmitiendo paz o una sensación que los testigos, o los que sueñan en este caso, han definido como una sensación de ayuda a superar ese trance. Hay que decir que aunque en menor medida también se producen situaciones muy desagradables, vuelvo a repetir, es ese 20%, es cierto también que dentro de ese 20% hay un porcentaje muy elevado de ensoñaciones positivas, vamos a llamarlas así, es decir, no todo es desagradable. Uh-huh. Bueno, pues por ejemplo, uno de los participantes, este es interesantísimo, ¿no?, que formó parte de este estudio, él estuvo en el desembarco de Normandía, sobrevivió evidentemente al desembarco, y aseguraba, textualmente decía, que no había otra cosa alrededor mío que soldados muertos. Se refería a esa ensoñación. Esto formaría parte de ese 20% desagradable, ¿no? Y que incluso uno de estos cadáveres se le acercó y le dijo, van a venir a buscarte la semana que viene. Bueno, pues sí, hay que decir que aquí es donde entramos ya en ese porcentaje, no sé si de premonición, predicción, extrañeza, o simplemente que el cuerpo ya sabe que algo va a ocurrir, ¿no?, que ese final está cercano, porque para sorpresa de los investigadores, hay que decir que la sorpresa fue mayúscula, porque cuando se cumplieron esos días, esta persona murió durmiendo. No sé si alguien vino a decirle realmente, oye, que dentro de 2 días te vas a morir, pero lo cierto es que al cabo de 48 horas esta persona había muerto. Hay que decir que a sabiendas de esta investigación, pues hay que, siempre partiendo de la idea de que está dando sus primeros pasos, el doctor Timothy Keel, que es experto en medicina paliativa de la Universidad de Rochester y una parte importante del estudio que estamos comentando, ha asegurado al New York Times que el gran objetivo de este trabajo, principalmente por encima de todo, es ayudar a los pacientes a sentirse más normales y menos solos durante esta inusual experiencia de muerte. Decía Keel que cuando mejor podamos explicar estos sueños y visiones, más ayuda podemos ofrecer a la persona que está viviendo este proceso, ¿no? También hay que decir que el neurocientífico Thor Nielsen, que es el director del Dream and Nightmare Laboratory de la Universidad de Montreal, ha planteado la posibilidad de que la motivación y la presión de estos sueños provienen del miedo y la incertidumbre. Los soñadores están, literalmente, ayudándose a sí mismos a salir de una situación difícil. Es evidente. Hay quien ha planteado, pues, una explicación, vamos a llamarlo así, dentro de la lógica más pura, ¿no? Esto debe de corresponderse no a visiones, no a manifestaciones del más allá, sino a algo que está ocurriendo en ese instante. De hecho, la pregunta que se hacen los médicos que participan en esta historia es por qué los sueños son tan vívidos, casi como si se tratase de experiencias absolutamente reales, a lo que investigadores, por ejemplo, como Ronald Kashigel, que es quizás uno de los más críticos con este tipo de estudios, responde que se puede tratar de delirios, ya que las características de los mismos son muy parecidos a las alucinaciones que provocan, por ejemplo, las drogas psicotrópicas o situaciones graves ligadas al cerebro, por ejemplo, una enfermedad de metástasis cerebral vendría a provocar fenómenos de este tipo. Pero es que los miembros del Palliative Care Institute responden que no se trata de delirios, ya que si estuvieran en un estado como los que plantea Siegel, ni podrían mantener conversaciones ni ofrecer un relato coherente, algo por otro lado que es absolutamente común al fenómeno del que estamos hablando. Pero es importante marcar y determinar que se trata de personas que están viviendo una enfermedad, están sufriendo una serie de dolores, no son sueños que tengan aquellas personas que después van a fallecer, pero que en ese momento determinado no tienen una enfermedad, no tienen absolutamente nada, sino que se trata de personas que se encuentran ya en cuidados paliativos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero... Personas que están ingresados, en este caso los médicos que los atienden son conscientes de que el final, más tarde o más pronto, pero va a llegar. En ese sentido es inevitable, ¿no? Este tipo de experiencias son absolutamente habituales, ¿no? De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con muchos médicos y enfermeras que trabajan en unidades del dolor o en cuidados paliativos, y este tipo de relatos son habituales, es decir, no les parece absolutamente nada extraño. Además, voy a hacer un poco de spoiler con una noticia que tengo preparada sobre Penny Sartori. Es una médico y enfermera británica que tuvimos la oportunidad de entrevistar y que publicamos este mes en la revista Año Cero, y ella comenzó a interesarse por este tipo de experiencias después de vivir en primera persona, pues bueno, una serie de fenómenos, de vivencias. Por ejemplo, ella me relataba, cuando era una enfermera en prácticas, ella primero trabajó durante muchos años de enfermera, luego estudió medicina y se hizo doctora, pues una noche que estaban atendiendo a un paciente, una enfermera bastante más experimentada le dijo: ese paciente que está ahí va a morir en unas cuantas horas. Y ella le dijo: ¿por qué? Y dice: bueno, son las 3 de la mañana y ya está hablando con su madre fallecida. En unas pocas horas se va. Esto pasa habitualmente, ¿no? Y efectivamente eran las 3 de la mañana y a las 11 de la mañana este paciente falleció. Pero como este caso, muchos otros. Me estoy acordando de Fidel Delgado, que es un psicólogo que trabajó en paliativos en el Hospital de La Paz y que también me relató algunos casos fascinantes, incluso humorísticos, ¿no? No sé si lo conté aquí alguna vez, de un paciente que le decía, bueno, estoy hablando con mi tío del más allá, mi padre, desde el otro lado, y me están diciendo que si me quiero ir ya. Y yo creo que me voy a ir ya porque viene la gente del pueblo a visitarme y, oye, qué lío, ¿no? Que vengan a visitarme, se vuelvan al pueblo y voy y me muero. Pues ya casi me muero ahora, me muero esta noche. Cuando vengan del pueblo, pues hacemos todo, el funeral, toda la historia, y no se tienen que venir, ir dos veces, que es que les cuesta mucho y no quieren salir de su casa, son gente mayor ya. Oiga, del otro lado me dicen que vale. Yo estoy de acuerdo. Si a usted le parece bien, pues me voy. Y mire, se ahorran ustedes una cama y una comida, que supongo que habrá más gente que quiera quedarse aquí, ¿no? ¿A usted le parece bien? Y dice, hombre, dice Fidel, hombre, si a usted le parece, está de acuerdo, pues yo no tengo ningún problema. Y dice, bueno, pues entonces esta noche me muero. Y efectivamente se murió, ¿no? Es decir, qué gusto, qué tranquilidad. Esto que es habitual, me estoy acordando de otro relato de otra doctora, la doctora María Isabel Eraso, que trabaja es directora de la unidad, del departamento de la unidad del dolor del Sanatorio San Francisco de Asís. Y también me relataba otro caso de una paciente que estaba también en proceso de tránsito, en proceso de fallecer, y que en un momento determinado la coge aparte y le dice: oiga, que estoy hablando con mi marido y que yo ya no sé qué hago aquí, ¿no? Que yo me quiero ir con mi marido, me da un poco de pena por mis hijos, ¿no? Pero no sé qué hacer. Y María Isabel dijo: bueno, pues consúltelo usted con sus hijos, si sus hijos están de acuerdo. Efectivamente, los hijos no pusieron ningún impedimento y esa mujer se murió al poco tiempo, ¿no? Es decir, son experiencias muy habituales. Y también se da el caso de personas que estén en estas unidades del dolor o de cuidados paliativos y que, por lo que sea, tengan esas experiencias, ese contacto, pero al final se recuperen. No, al final estamos hablando de enfermos terminales, por lo tanto, claro. Al final está muy claro. Sí hay un detalle curioso que se me ha olvidado comentar dentro de este estudio, porque claro, estamos hablando de que generalmente cuando, siempre siguiendo el patrón de esta investigación, generalmente lo que se ve en sueños, bueno, realmente yo no sé si se ve en sueños, es que los testigos aseguran que lo ven, es decir, es algo muy real. Bueno, pues partamos de esa idea, ¿no? Lo que se ve en sueños vienen a ser personas generalmente conocidas, es decir, hablamos de familiares, de amigos, de gente muy cercana, ¿no? A esa persona que está pasando por ese trance. Pero ojo, también hay momentos en los que los testigos, o los que están durmiendo, los durmientes en este caso, están viendo a personas que no conocen, que no saben quiénes son, que están ahí para tranquilizarlos, para, en fin, darles una palabra amable, ¿no? En un instante, pues que me imagino que debe de ser terrible, ¿no? Y cuando en un momento determinado ese sueño se cuenta a familiares, a amigos, y esos amigos o familiares atienden a lo que está contando el durmiente, resulta que esa persona viene a ser un familiar que esta persona en concreto no conocía. Hablamos de un bisabuelo, de un abuelo, de alguien muy lejano que de repente aparece por ahí la abuela de la familia y dice: no, es que este era mi abuelo. Y enseña una foto y efectivamente se identifica como tal. Ahí ya entramos en un paso más, ¿no? Porque evidentemente yo parto de la idea de que si estuviéramos hablando de un proceso químico, de algo que genera nuestra propia mente, pues tiraríamos de la experiencia personal, aunque sea de un recuerdo arcaico, ¿no? De un recuerdo que nos lleva a nuestra infancia, por ejemplo, más tierna, ¿no? Y con los medicamentos que nos dan para paliar el dolor. Pero ver a alguien que no conoces, eso ya es más complicado, ¿no? Me estoy acordando de una experiencia que me contó Sartori, que va en este mismo sentido. Penny Sartori era un hombre que estaba también en proceso de tránsito, de fallecer, y él le estaba relatando tanto a Penny Sartori como a sus familiares que estaba viendo a una serie de entidades del otro lado que lo venían a buscar, ¿no? Y él estaba viendo a su madre y a su abuela ya fallecidas, pero le sorprendía que además estaba viendo a su hermana, y no lo entendía porque su hermana estaba viva. En realidad su hermana había fallecido una semana antes, pero no se lo habían dicho, precisamente para no preocuparlo por ese trance por el que él estaba pasando. Y es curioso, estaba viendo a la madre y a la abuela, que sabía que habían fallecido, y también a la hermana, algo que desconocía totalmente. Por cierto, la doctora Sartori, que le has mencionado, te comentó también algunas hoy otras cosas muy interesantes sobre experiencias cercanas a la muerte y cómo parecen ser detonantes para algunas capacidades. Hay personas que tienen un accidente, que tienen una circunstancia, que están muy cerca de la muerte, pero no la viven. No son exactamente como los casos que hemos mencionado. Sí, Penny Sartori además se especializó en algo que yo creo que es muy interesante, y porque aquí normalmente relatamos la experiencia, que es lo que más llama la atención, pero a mí me parece mucho más interesante el después, ¿no? Es decir, cómo esa persona se vuelve a engarzar en la sociedad y qué es lo que pasa, ¿no?, con ese individuo. Y en muchas ocasiones lo que ocurre es que vuelven con una serie de capacidades más o menos extrañas, ¿no? Por ejemplo, ella me relató el caso de un hombre que después de una experiencia cercana a la muerte, pues volvió con una comprensión bastante profunda sobre conceptos de física cuántica, algo que desconocía en absoluto, hasta tal punto que se matriculó en la universidad, se doctoró en física, se especializó en el asunto de la cuántica, y Sartori tuvo la oportunidad de entrevistar incluso a algunos de sus profesores, ¿no?, que le relataban que tenía una serie de conocimientos que muchas veces parecía que estaban más allá de su formación académica y que tenía ideas muy intuitivas y revolucionarias, ¿no?, que a veces ni ellos estaban preparados para comprender. Otra persona que después de una ECM regresó con una comprensión sobre ciertas fórmulas matemáticas, ¿no? Pero también, cosas mucho más llamativas, ¿no? Por ejemplo, una colega de profesión, una enfermera que es amiga de Sartori, que cuando tenía 9 años vivió una experiencia cercana a la muerte y desde entonces tiene una extraña habilidad o capacidad, y es saber lo que piensan las personas que tiene delante, ¿no? Y es algo, es una capacidad que no quiere tener, ¿no?, que desearía borrarla. O el caso de otra mujer que también investigó Sartori, y este es todavía más llamativo, ¿no?, porque después de su experiencia cercana a la muerte, ella desarrolló la facultad, cuando va caminando por la calle, de saber las cosas malas que le van a ocurrir a la gente que se cruza con ella. Es decir, si se va a morir un familiar, si se van a morir esas personas con las que se cruza, si van a sufrir una hospitalización. Y esto le causó tal shock emocional que durante meses no quiso salir de casa, incluso tuvo que pedir bajas médicas. Y ahora lo hace, pero cuando sale de casa va con unos auriculares escuchando música. Para aislarse del mundo un poquito, ¿no? Para aislarse del mundo, unas gafas de sol para ver lo menos posible, y habitualmente se cubre con una capucha. Es decir que, bueno, otro... Acaba echa un cuadro a la mujer para no tener la experiencia. Otro caso, por ejemplo, otra enfermera, también compañera de Sartori, vivió una experiencia cercana a la muerte a raíz de un accidente de tráfico, ¿no? Y esta mujer, cada vez que sueña con una anciana de pelo blanco y ataviada con un vestido del mismo color, de blanco, sabe que va a morir una persona cercana a ella, ¿no? Claro, no tiene ninguna ganas de vivir ese sueño, pero es que no solamente eso, sino que una vez que fallece esa persona, durante algún tiempo, pues es como si la viera o mantuviera una comunicación con ese espíritu del otro lado. Y es más, otra de las capacidades que se le desarrolló, y esto es muy habitual en muchas de las personas que viven una ECM, es que interfieren los aparatos eléctricos. Es decir, que ella va pasando por los sitios, se van encendiendo las radios, incluso comenta que a veces estallan bombillas, y en su trabajo es un verdadero engorro, ¿no? Porque, por ejemplo, se ponen en funcionamiento los respiradores en camas que están vacías, ¿no? Y es más, incluso sabe cuando una persona va a fallecer, cuando un paciente va a fallecer, ¿no? Ella dice que entra en una habitación y siente como un peso enorme sobre su cuerpo. Entonces sabe que ese paciente va a fallecer dentro de poco. La muerte que parece activar algunas cosas y algunas cosas verdaderamente sorprendentes. Yo os puedo contar, hace muchos años ya, en el 96-97, tuve la oportunidad de entrevistar a un chaval que había pasado por uno de estos procesos, ¿no? Lo que se conoce como una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Y además había sido muy, muy, muy real, la recordaba a la perfección. Él había tenido un accidente de tráfico con una moto, se había estrellado y la verdad es que estuvo a punto de morir, ¿no? Bueno, pues fijaros la situación tan curiosa que se produce cuando por fin regresa. Él asegura, lo que hemos hablado en alguna ocasión, Miguel lo ha comentado, ¿no? Como en muchos de estos casos, si aparece alguien, en ocasiones familiares, ¿no? Que parecen o bien ayudarte a que ese tránsito sea más fácil hacia el otro lado, o bien a decirte, oye, que no ha llegado tu hora, date la vuelta, que aquí hay mucha gente. Bueno, pues a él le tocó darse la vuelta. Y cuando volvió, decía, no, es que ha habido una persona que ha venido a decirme que me diera la vuelta. Claro, los padres estaban alucinando, ¿no? Porque además la recuperación había sido muy rápida. Bueno, pues, ¿sabéis cómo se resuelve esta situación? Que él decía, no, además es que se empeñaba en decirme que era mi padre y que venía a ayudarme. Y yo le decía, no, señor, que usted no es mi padre, que mi padre está vivo. Le decía, no, tu padre está muerto. ¿Os imagináis cómo terminó esta historia? ¿Cómo? Se separaron. Se separaron. Sí, efectivamente era su padre. Y se enteró en ese momento. Claro, imagínate la madre en el instante en el que se produce esta situación. La madre, cuando él describe perfectamente cómo es la persona que le ha ayudado a dar la vuelta, reconoce perfectamente a un amante, evidentemente. Y claro, pues el shock que provoca es tan grande que finalmente esa pareja acaba separándose. Ese caso es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. No hizo falta el ADN. No hizo falta. Manuel, Juanjo, que estáis muy callados. Es que yo traía una noticia también relacionada. Como tumbas. Con las visiones de personas en su lecho de muerte, pero creo que estamos mezclando dos fenómenos distintos. Una cosa son las ECM y otra cosa son las visiones en el lecho de muerte. Sí, claro, porque si es en el lecho de muerte, el testigo se muere. O sea, después ni puede tener facultades, si no se ha muerto, no estaba en el lecho de muerte. Ya estamos hablando de dos cosas diferentes. Claro, sí, era otra cosa. Y esta semana, precisamente, se publica una entrevista a uno de mis autores favoritos. Yo creo que es uno de esos investigadores que merece el término parapsicólogo. Cuando hablamos de parapsicólogos, yo hablo de este tipo de personajes, Erlandur Haraldsson, que es probablemente uno de los mejores investigadores, más objetivo, más serio que ha existido en el ámbito de lo paranormal, y esta semana se le entrevista precisamente sobre un nuevo estudio, digo nuevo porque él ya ha tocado el tema anteriormente, sobre las visiones de personas en su lecho de muerte. Haraldsson es autor de el único libro, yo me he leído muchísimo en su día sobre Sai Baba, muchísimo, creo que tengo en mi biblioteca más de 60 o 70 libros sobre Sai Baba, y solo hay uno, si verdad tú la conoces, solo hay un libro objetivo, un libro de investigación que yo conozca sobre Sai Baba, y es el libro Milagros Modernos de Haraldsson, que es una auténtica delicia. Bueno, pues él ya en 1977... había realizado un estudio junto con Carly Sossis, que es precisamente uno de los clásicos en la investigación de las ECM, y ahora vuelve a pedir a 700 médicos y enfermeras de Islandia que participen en una nueva recopilación de testimonios sobre las visiones en el lecho de muerte, porque él lo define como alucinaciones, aunque matiza el término alucinaciones, no solo visuales, sino también olfativas, auditivas, táctiles, o sea que es un fenómeno un poco más complejo. Nos cuentas un poquito más sobre esa información. También Juanjo nos va a contar algo sobre un tema muy parecido, pero será después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y continuamos, todavía nos queda mucho de la tertulia Zona Cero, nos queda mucho de la Rosa de los Vientos por delante. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. La muerte, sobre la que estamos hablando mucho esta noche, nos pone a todos a la misma altura. Lo dice Tomora en Twitter. Juanjo Sánchez Oro, ¿y qué es lo que dicen los condenados a muerte? Pues si dicen algo que además está muy relacionado con esto que estamos comentando, porque lo que se ha hecho es un estudio, lo ha realizado la Universidad Johannes Gutenberg, una universidad alemana, y lo que ha hecho ha sido analizar cuáles son las últimas palabras que expresan los condenados a muerte, pues justo cuando están en el momento de eso, de pasar por la silla eléctrica o por la cámara de gas o por la inyección letal, lo que sea. Ellos lo que han utilizado es, y desgraciadamente lo tienen muy fácil y cualquiera lo podemos consultar, han ido a la página web del Departamento Penal de Texas y ahí lo que se aparecen son las últimas palabras de todos los ajusticiados. Han recopilado 407 casos, que corresponden a 407 ejecutados, y lo que han hecho ha sido comparar esos testimonios con diferentes fuentes para ver qué sentido tienen esos mensajes y a qué responden, qué es lo que expresa la gente justo en el momento en el que ya tiene la muerte, que es inminente. Y además, nosotros a lo mejor podríamos pensar pues que quizás es un momento de desahogo, es un momento en que nos podemos poner a insultar, porque realmente da lo mismo, podemos insultar a las autoridades, al juez, ¿no?, a quien queramos, y ellos se han dado cuenta de que no, de que realmente la gran mayoría de los mensajes son pensamientos muy positivos, muy positivos. Pero lo que me interesa más quizás es cómo han hecho el estudio. Por un lado, han hecho una comparación con comunicaciones verbales y escritas de más de 23.000 individuos. Por comunicaciones verbales y escritas, yo he ido a mirar a qué se referían, a lo que es el artículo original, donde lo han publicado en Frontiers in Psychology, y lo que han hecho ha sido mirar que esos documentos son simplemente artículos científicos, novelas, blog, es decir, textos en principio muy normales. Lo han cotejado con esa fuente de información. Pero luego han hecho algo más, y es que lo han cotejado, y ahí es donde me parece mucho más interesante y más relevante, porque esto realmente en sí, con esa fuente de documentación he encontrado también alguna crítica a internet que decían que era difícil sacar algún tipo de conclusión, ¿no? Pero lo que me parece mucho más interesante es cuando han cotejado esos 407 testimonios de ejecutados con notas de suicidas. Notas de suicidas, es decir, la carta que escribe una persona que se va a suicidar. Y bien, hay dos tipos de notas, porque esto se han hecho ya estudios hechos realizados por psicólogos, distinguiendo entre aquellas personas que han hecho el estudio, o sea, han hecho ese escrito, esa última nota de suicidio, y efectivamente se han suicidado, y aquellos que han hecho la nota, pero al final el suicidio no se ha llegado a consumar. Y es una diferencia muy importante, porque expresaría un poco la voluntad que esa persona tiene de realmente atentar contra sí mismo, o bien que, digamos, ese suicidio no está tan arraigado, por así decirlo, ¿no?, esa voluntad de suicidarse no está tan arraigada y en algún momento dado se frustra. Bueno, pues lo interesante es que ellos han cotejado toda esta información y se han dado cuenta de que efectivamente los mensajes de los condenados a muerte son mucho más positivos, siempre utilizan palabras emocionalmente positivas en comparación con, primero, esos 23.000 individuos, digamos, de textos normales. Ahí hay una gran diferencia, muy por encima de la media, pero es que también hay diferencia con respecto a los escritos realizados por suicidas. Ya se había habido unos estudios anteriores que demostraban que las personas que efectivamente cometen el suicidio y dejan una nota, esos mensajes son mucho más positivos que aquellos que frustran el suicidio. O sea, que son diferencias de matiz, pero muy, muy interesantes, ¿no? Y luego también hay una diferencia con aquellas personas que se les manda escribir algo después de que se les hace pensar en la muerte. Y esto es quizás algo que nosotros podríamos relacionar con lo que hemos estado comentando antes. Hay una teoría que alguna vez la hemos comentado, que es la teoría de la gestión del terror. Y es unos estudios que se realizaron ya hace tiempo y que además yo creo que están bastante consolidados desde el punto de vista de la psicología y que son muy interesantes. Es que se ha demostrado que cuando a nosotros se nos evoca la idea de que vamos a morir o el momento en el que estamos muriendo, y para eso hay que simplemente decir a la persona que piense cuáles serían las reacciones fisiológicas que tendría su cuerpo en el momento en el que va a morir, o que piense, por ejemplo, en su funeral, siendo él naturalmente el cadáver, naturalmente cambia todo lo que es nuestra perspectiva moral. Y se han hecho estudios a ese respecto. Por ejemplo, hay un estudio que me parece impresionante, que es hacer una pregunta determinada a unas personas situándolas 100 metros antes de una funeraria, delante del escaparate de una funeraria o después de pasar por la funeraria. Y las respuestas de las personas son distintas. Se vuelven mucho más conservadoras, se vuelven mucho más, digamos, conservadoras en ese sentido, pero sobre todo, por ejemplo, se les preguntaba si ellos quisieran, fijaros la pregunta, esto se hizo en Alemania y se les preguntó si ellos querrían que vinieran emigrantes a su país. Esa es la pregunta. Las personas que estaban delante del escaparate de la funeraria no querían que vinieran. Y esto se hizo también, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues mi padre, que tenía una fábrica de ataúdes, me enseñó pocas cosas, ¿eh? Que no dialogabais. Bueno, a ver, siempre hay un porcentaje. Siempre hay un porcentaje. No, pero hay. Luego mismo, lo mismo se les hizo, por ejemplo, este mismo test se planteó en Estados Unidos, preguntándoles si querían que la enseñanza cristiana se difundiera en todas las escuelas públicas. Y de nuevo, la tasa de más gente que estaba a favor de la enseñanza cristiana eran los que estaban delante del escaparate de la funeraria. Entonces, bueno, se han hecho también, por ejemplo, en dictámenes de jueces. Entonces, si te ponen al lado del hoyo ya no sabes ni lo que vas a hacer. Claro, no, pero ¿y en los dictámenes de jueces? En dictámenes de jueces, por ejemplo, se hizo se les hizo pasar un test sin ellos saberlo. Tenían que rellenar una especie de test, como de cultura general, y había una serie de... Es que no me imagino a un juez dictando sentencia delante de una funeraria. No, por eso digo que la prueba fue distinta. Se les pasó un test previo, en el cual, en ese test, ellos tenían que responder diferentes preguntas. Y sin ellos saberlo, había dos preguntas que les evocaban la sensación de muerte, ¿no? Les inducían a pensar en el terror de la muerte. En cambio, a otro grupo de jueces no tenían esas preguntas, un poco así trampa. Cuando ellos dictaron sentencia, por ejemplo, con un caso de prostitución, fueron mucho más la multa que impusieron a las prostitutas fue mucho más dura a aquellos jueces que se les había abocado a la muerte que a aquellos que no. Entonces, de nuevo, vuelve esa idea, ¿no? La conclusión es que hay un mecanismo cerebral que en el momento en el que se evoca la muerte te hace volverte, digamos, como un ser más comunitario, protegerte mucho más y te vuelves mucho más conservador y mucho más estricto en lo moral. Entonces, en el caso también de este que estamos comentando, ¿no? Los mensajes positivos, la primera impresión que tienen los investigadores es que, evidentemente, ante la inminencia de la muerte se genera un mecanismo automático que provoca que tengamos emociones positivas. Es una manera también de que nuestro cerebro asuma esa mortalidad, o más bien desvíe la atención, que es también lo que ellos piensan, y así tienes una especie de sensación de control sobre lo que va a pasar. Quizás pues, esto lo podríamos trasladar a lo que comentábamos. Si queremos un mundo mejor, cerramos y quitamos todas las funerarias. Bueno, no tengan escaparates. Tampoco tenemos que enseñarla. Las pones en sótanos y solucionado. Claro. No, pero vamos, habría que enseñarles a los de las funerarias que no se pongan cerca de hospitales, que no pongan los carteles muy grandes y esas cosas, ¿no? Pues recogemos firmas. Sí. Hacemos una campaña, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que quizás estos mecanismos pueden explicar, no sé si explicar, pero sí que se deben tener al tema de lo que hemos estado comentando. Tanto personas que están en ese momento ya en el que prácticamente las han dado por desahuciadas y que tiene una serie de experiencias oníricas en las cuales simbólicamente a lo mejor el cerebro está reaccionando de esa manera, y luego también casos de ECMs donde también se pueden dar estas circunstancias, ¿no? Yo creo que es un factor de la teoría del manejo del terror que deberíamos introducir también entre las variables que podrían estar detrás de estos fenómenos, ¿no? Con todo lo complejo que es. Y qué curioso es que estás hablando de la muerte a la vez que te estás bilocando. Porque es que nos acaban de poner una foto de lo que se está viendo ahora en televisión y estás tú. Explícanoslo. Pero eso no es una ECM, eso son cuestiones así. Dones que tengo también. Me di también un golpe tengo esa capacidad. Vale. No, pero yo recuerdo que también trajimos aquí en su momento en la tertulia el caso de los jueces que se había hecho un estudio de cuando si habían comido o no habían comido, hacían una sentencia u otra. Sí. O sea, que al final hay muchísimos factores que influyen a la hora de o sea, que si tienes un juicio hay que llevarles un bocadillo de chorizo por lo menos, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que todo nos pasa igual. Lo que pasa es que a lo mejor si tienes un trabajo en el que no dependen tus decisiones o tu creatividad, pero todos sabemos que en determinado momento del día eres más creativo, eres menos creativo. Pero sí que yo creo que es importante, y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La teoría de que la conciencia cada vez ocupa un espacio mucho más pequeño en nuestra cabeza, que somos muy en gran medida espectadores de lo que pasa. Es como si viéramos estuviéramos como en un cine y viéramos pasar las cosas, y de vez en cuando la conciencia asume como suyas, como decisiones suyas, cosas que el cerebro ha decidido por sí mismo, ¿no? Entonces, esa idea del yo como entidad soberana, como múnculo soberano que nos gobierna, muchas veces se está replanteando ahora, por lo que yo sé, en psicología y en neurología, ¿no? Y en los mensajes me imagino que lo que serían, al ser positivo, sobre todo sería de despedida a los familiares y un poco dejar un buen recuerdo. He mirado los tres últimos, que no se incluyen en este estudio. El último justo, la última persona que han ajusticiado es de enero, del día 27 de enero. Este no dijo nada, absolutamente, no dejó ningún mensaje. Otra persona del 20 de enero dijo, me voy a un lugar mejor, estoy bien con esto, uno tiene que vivir y morir conforme a las elecciones que hacemos, he hecho la mía, te amo René, me llevo tu corazón y siempre llevo mi corazón en tu corazón, estoy listo. Eso es lo que dijo. Y luego otro, el antepenúltimo caso, 18 de noviembre del año pasado, sí me gustaría dar las gracias a todos mis seguidores y seres queridos. Os quiero, os amo a todos, siempre voy a estar con ustedes. Gracias, guarden. Joder. Están todas, ¿eh? Hay una página, si vais a la página web, están ahí todos los testimonios. Están naturalmente también porque se les ha acusado, se les ha condenado, etcétera, etcétera. Bueno, yo me quedo con el caso de Lorenzo, que yo creo que casos como ese sí, hay pocos. Y otros que nos han explicado tienen difícil explicación, ¿eh? Desde mi punto de vista tiene muy difícil explicación, pero vamos, tú lo sabes bien, ¿no? Es que hay muchísimos de estas características en las que hablas con los testigos. Te digo, yo te puedo contar incluso a nivel muy, muy personal, de un familiar que hace unos años se marchó y que muy poquito tiempo antes de... Aquí sí te hablo de cuestión de horas, ¿no? De, uh-huh. de fallecer, pues aseguraba estar viendo a dos hermanos que habían fallecido durante la guerra civil, cuando esta persona era muy pequeñita. Por lo tanto, prácticamente no había llegado ni tan siquiera a tener un contacto visual con ellos, ¿no? Y aparecían en ese último instante. Recuerdo además, porque fue un momento difícil, ¿no?, en el que esta persona alzaba las manos como intentando agarrar a esos otros que estaban allí en esa habitación y que intentaban llevársela hacia el otro lado. Y sobrevivido yo personalmente. Por cierto, vamos a hablar, primero vamos a hacer un poquito de historia, nos vamos a remontar en el tiempo algo atrás, para conocer un poco qué es lo que pasa en los Pirineos, en las tradiciones que existen, que son muchas, sobre abominables hombres de las nieves, sobre yetis en los Pirineos, llamados Baxahaun en una parte de los Pirineos, simios en otra parte. En otra parte, sí, quizás los más antiguos son los simios, ¿no? De hecho, hay un grandísimo escritor, investigador catalán, mi querido amigo Miguel Gracil, ¿no?, que se ha preocupado durante muchísimos años de recopilar información a este respecto, y que sepamos, las crónicas de avistamiento de estas extrañas criaturas, a las que se llaman simiots, vuelvo a repetir, son los más antiguos, nos remontan prácticamente al siglo X, ¿no?, y se hallan en el monasterio de Santa María de Arles. Estaríamos hablando, según las descripciones de las diferentes crónicas que hemos recibido a lo largo de estos siglos, de un homínido de gran tamaño que habitaría los bosques pirenaicos y que habría sido observado tanto en tierras francesas como en las españolas. De hecho, os puedo decir que la tradición, porque claro, evidentemente este tipo de casos, independientemente de que haya testigos, ¿no?, que aseguran haberlos visto, y además de ellos tenemos casos muy, muy recientes, pues detrás de todo esto siempre suele haber una leyenda, ¿no? En este caso, además, la leyenda es muy bonita, ¿no?, porque la tradición cuenta que el abad del monasterio, que se llamaba Arnulfo, viajó a Roma para que el Papa Juan XII le diese protección contra lo que definió como unos maléficos hombres de los bosques. Bueno, pues el pontífice, al parecer, y siempre si nos ceñimos al marco más legendario, le entregó los restos de los mártires Abdón y Senen con la idea de que protegieran toda la región. De hecho, de esta historia podemos observar cómo en los canecillos de este monasterio de Santa María de Arles, pues es fácil descubrir, con echar un vistazo, la presencia de varios simiots que están allí representados. Si habéis visto El astronauta de la catedral de Salamanca, pues más o menos el tamaño viene a ser muy parecido, ¿no?, unos 20 centímetros, y en este caso lo que está representando son unas criaturas peludas. Quizás por el color de la piedra no identificamos cuál sería el color que le quiso dar el cantero, en este caso el maestro cantero, pero serían más parecidos a esa imagen que tenemos del Bigfoot, ¿no?, del Sasquatch norteamericano, que del Yeti, ¿no?, del Yeti de los Himalayas. Bueno, pues hay que decir que casos de estas características tenemos a lo largo de los siglos, ¿no? Quizás los más llamativos, que además fueron publicados en diferentes medios, pues tenemos en 1591, en 1760, quizás la década de los 60 del siglo XVIII fue especialmente clave en la aparición de estos seres, que se definían como mitad hombre, mitad mono. Decía Aracil que medía poco más de metro y medio de estatura. Es decir, no estamos hablando de esa imagen prototípica que tenemos, ¿no?, de una criatura que sobrepasa con creces, ¿no?, la estatura de un ser humano. En este caso estaríamos hablando de la aparición, por lo menos esta concreta, de una criatura que incluso definieron, ¿no?, en el diario noticioso, que fue fundado en 1758, fue definido pues como una criatura que debía de ser bastante vieja, pues apenas le quedaba dentadura. Incluso quienes tuvieron contacto con esta criatura, porque fue capturada, decían que se alimentaba solo de pan y de leche. Como os digo, los testimonios, la verdad es que nos llevarían hasta el siglo XX, prácticamente hasta el siglo XXI, hace unos meses, cuando se han visto, lo comentábamos antes de entrar nuevamente en la tertulia, Juanjo y yo, pues hay también un testimonio de unos, en este caso, montañeros, ¿no?, que hace un mes y medio, observaron en este caso lo que definieron como una sombra, ¿no?, una sombra que paseaba en estos bosques, y que hay quien ha creído ver, porque también hay investigadores de este tipo de fenómenos, más allá de lo que es la criptozoología, que aseguran que se podría tratar de este tipo de figuras, ¿no? No me gustaría olvidarme, en esta crónica que estamos haciendo un poco de visita al pasado, ¿no?, a estas criaturas, también está efectivamente, como tú dices, dentro de la mitología, en este caso vasco-navarra, la figura de un ser muy similar a los simiots, que es llamado Baxahaun, ¿no? Incluso el prestigioso folclorista Araquistán asegura textualmente cito, que se trata de un monstruo horrible, de forma humana, cubierto de vello y con uñas largas y duras como la garra de una fiera. Habita en lo más profundo de los bosques y en algunas ocasiones aparece en cuevas y grutas. Bueno, pues como en el caso de los simios, la sensación que da es que la colección de testimonios es tan sumamente amplia y variada que, sea lo que sea, no sabemos qué es, pero está ahí. Esos son los casos. Es decir, los casos reales. En los Pirineos también se producen episodios similares, no tantos, pero hay casos, hay investigadores incluso sí, que han seguido sucesos que pueden ser similares a los del Yeti en el Himalaya y a otros, aunque sean mucho menos conocidos. Esto nos sirve para contextualizar la información que durante toda esta semana ha aparecido en muchos medios de comunicación de todo el mundo, Manuel, sobre la presencia, sobre el avistamiento de un yeti en Formigal, en la provincia de Huesca, en los Pirineos ostenses. No, en realidad es algo más que un avistamiento, porque en este caso no solo tendríamos el testimonio humano de las personas que lo avistaron, que es lo único que no tenemos en este caso, sino que además hay unas fotografías y una filmación en vídeo. La historia literalmente ha dado la vuelta al mundo. Es decir, se ha publicado desde aquí hasta nuestras antípodas, hasta Australia. Yo hacía años que no veía un caso de supuesto fenómeno extraño, anómalo, español, con una repercusión internacional tan notable. Quizá el último fue la historia del ovni gallego, que además tiene muchos paralelismos con este caso, y quizá esto esté al nivel de lo de humo, no en cuanto a extensión en el tiempo, pero sí en cuanto a la dimensión mediática que ha cobrado. Y la historia comienza exactamente a las 17:35 del pasado viernes 29 de enero, cuando en un conocido foro de internet, uno de los usuarios sube el siguiente mensaje, postea, abre un hilo nuevo en ese foro y postea el siguiente mensaje. Esta mañana, esquiando en Formigal con mis colegas, nos hemos encontrado con esto. ¿Qué coño es? ¿Un oso o el puto yeti? Hemos avistado, perdón por el lenguaje, pero estoy leyendo textualmente. No se puede decir yeti. ¿Qué culpa tendrá el pobre yeti, de todas formas? Hemos avisado a la estación, pero no nos han tomado en serio. Edito con otra foto más, incluye dos fotografías que han dado la vuelta al mundo para ilustrar este mensaje y termina diciendo, y lo menciono porque creo que es importante, postdata, me juego la cuenta a que hay algo suelto de verdad, sé lo que vi, hagamos que Forocoches lo compruebe. A partir de ahí comienza... ¿Que lo compruebe Forocoches, dice el mensaje? Bueno, no quería decir el foro, pero bueno, ya lo he dicho. Bueno, pues a partir de ahí se genera uno de los hilos más extenso de este foro. Yo esta tarde, cuando entraba a echar un vistazo, iban más de 5.000 mensajes. Sí, que no tiene 5.000 mucho caso. Solo en este hilo. Bueno, verás... inmediatamente comienza a hacerse comentarios sobre las fotografías. Probablemente son las mejores fotografías de un yeti que se han tomado nunca en cuanto a la calidad. Son fotos diurnas a una corta distancia. Hay dos fotografías. Y cuando el viernes pasado, que es cuando yo me entero de esta noticia, cuando ya llevaba un tiempo en internet, estamos preparando la selección de noticias para la tertulia de hoy, me encuentro que todo el mundo ha retuiteado o ha colgado en sus muros la noticia del yeti de Formigal y digo, caray, vamos a ver qué historia es esta, ¿no? Y el mismo viernes por la mañana yo termino ya con el caso porque creo que ya no tiene más recorrido, pero es que para entonces ya llevaba varios miles de comentarios y varios hilos paralelos que y se fíjate, habían abierto. Y el yeti, pese a llevar miles de comentarios en ese foro, en Forocoches, el yeti no llevaba una bandera de España con el águila, ¿eh? Yo creo que se entiende a la perfección, pero bueno. No lo he pillado. Bueno, el caso es que Forocoches tiene su ideología, me refiero. Es una agencia de información. Pues que yo no seguía el foro, vamos, no soy usuario, vamos, no estoy registrado. Precisamente por eso, lo único que yo hice fue echar un vistazo a las imágenes y a los comentarios de este tío. Y estaba ahí todo lo que necesitaba cualquier persona que realmente quisiese llegar a la verdad, no hacer un titular o retuitear o vender una moto, estaba ahí a la vista, creo yo, a la vista de todo el mundo. Lo que había que hacer es abrir los ojos. Bueno, el caso es que ese llamamiento que hace este usuario, este tal Canguru, a los compañeros del foro para que se movilicen, funciona. Y inmediatamente se comienza a publicar en distintos medios de comunicación, pero no te hablo de medios, el ABC, sí, el mundo, el país, ha salido en muchos sitios. Ha salido en todos los medios, es increíble, en Televisión Española, en Telecinco, varios personajes conocidos comenzaron a tuitearlo en sus cuentas, Fonsi Nieto, Kiko Hernández, Pablo García Aguado, el hermano mayor, y este personaje, en los siguientes mensajes, comienza a hacerse eco de la trascendencia que está teniendo la noticia, debido a los ataques que estaba recibiendo de algunos de los usuarios que, bueno, recibían con escepticismo estas imágenes, ¿no? Que esto de Yeti en Formigal suena un poco a coña, por mucha tradición que haya. No, pero es pues que vamos poco... a ver, claro, pero un pequeño matiz, Manuel, no te voy a quitar mucho tiempo, pero es que, claro, suena a coña porque el titular es de coña. Es decir, cuando uno dice el Yeti de los Pirineos, lo está haciendo con toda la mala intención del mundo. No te va a poner el simiot de los Pirineos porque ni Dios va a saber lo que es un simiot. Quizás ahí está la parte real, la parte más auténtica, la parte más seria. Sea un basajaún, sea un simiote, sea lo que sea, me da igual, pero claro, si quieres hacer coña de esto, pues tiras de eso, del Yeti. Lo bueno que tienen estos casos es que no es solo una leyenda o un relato o un testimonio, es que hay algo que llevarse al laboratorio, digamos, ¿no? Hay algo que analizar cuando tienes imágenes, pero en principio es muy interesante que este tipo solo da a conocer dos fotografías y comienzan a presionarle los demás miembros del foro para decirle si tiene más material. Él dice que tiene otras fotografías y comienza a hablar, simultanea el singular y el plural. En varias ocasiones él dice, yo vi, yo avisé, bajé inmediatamente a advertir de lo que había visto. En otras ocasiones usa el plural, y esto es importante por lo que ocurre unos días después. Bueno, ya simplemente con estas dos fotografías, lo que a mí me llama la atención al verlas, es que una fotografía es vertical y otra horizontal. Y cuando él lo que dice es que la visión duró unos instantes, apenas unos segundos, y él le dio tiempo a hacer unas fotos y salir corriendo. Como robado, ¿no? Como robado no cuela. Claro, es extraño, ¿no?, que una fotografía sea vertical y otra horizontal. Es extraño también la suela que se ve en una de las imágenes, en el pie de este supuesto antropoide o simiot o yeti o lo que quieran vender. Pero luego hay algo que es lo que más me llamó la atención. No sé si vosotros lo veréis, es una impresión de no mucha claridad de una de las fotografías. Claro, si yo te enseño solo esa foto, quizá no te percates, pero si te señalo lo que está ahí, puedes comparar las dos. Es curioso que se aprecia con bastante claridad una línea de huellas que salen de la situación del fotógrafo directamente hasta el Bigfoot. El resto de la nieve está virgen, pero hay una línea de huellas, y simplemente con jugar un poco con el contraste de la foto te das cuenta y dices, caray, qué raro, ¿no? Es como si el fotógrafo hubiese retrocedido para hacer la foto a cierta distancia del humanoide, o el humanoide hubiese salido corriendo desde al lado del fotógrafo. Es extraño, pero todo esto es circunstancial. Y solo teníamos esas imágenes. Entonces intentamos localizar el lugar donde se hizo la imagen. Podría ser el Pico del Garmo, en Formigal. En Formigal hay instaladas muchas webcams que se pueden seguir desde cualquier ordenador y que te permiten tener bastantes imágenes, ¿no?, de las distintas pistas y los distintos emplazamientos de para el esquí. Pero, repito, ante la presión de, y como suele ocurrir siempre en este tipo de casos, ante la presión de los internautas, al cabo de un par de días, él recuerda, o sea, el mensaje es cojonudo, dice algo así como, bueno, sí, vale, que sí, que también tenemos vídeo, porque ahora la gente le dice, o sea, has hecho, vas con el móvil, le sacas unas fotos y no grabas un vídeo. Y un par de días después, él vuelve a hablar en plural y recuerda, no, bueno, sí, me ha dicho uno de mis colegas que grabó un vídeo. O sea, nosotros vemos un Yeti y hasta una semana después Lorenzo no se acuerda. Hombre, sí, sí, lo del Yeti, sí, yo lo había grabado, coño, no, sí, es verdad, hombre, que yo tengo un vídeo. Bueno, entonces suben el vídeo igual de cutre, dura un par de segundos, ha dado la vuelta al mundo, ya está en todas las televisiones del mundo, ha salido por todos lados. Y es muy interesante porque cuando comparamos, cuando superponemos las imágenes del humanoide del vídeo y las fotografías fijas, digamos, yo invito a los oyentes a que lo vean, está todo en Google, lo encuentran en un momento, la sensación que da es que ni es el mismo lugar, la orografía no es igual y sobre todo la climatología. En el vídeo se ve que está nevando copiosamente, mientras en las fotografías parece un día más claro. Así que yo lo único que hice fue irme a buscar el parte meteorológico del 29 de... Joder, Manuel, ¿y todo esto para...? En una mañana, pues para saber si esto realmente había, si merecía la pena. Para ver si se la estaban colando. Claro, yo lo encuentras fácilmente. Yo busqué en Infonieves o Forecast. En Previsiones Meteo Formigal, por ejemplo, hay un foro donde los internautas en tiempo real cuentan, porque es muy importante la meteorología para los esquiadores, porque necesitan saber si hay buena nieve, en qué sitios hay nieve. Entonces toda esa información está ahí a un tiro de clic. Si es que no hay que, si yo le dediqué una mañana, no le dediqué mucho más tiempo. Bueno, pues los informes meteorológicos cualquiera los puede ver, tampoco casan con lo que se está viendo en ese vídeo, que supuestamente se grabó en la mañana del 29 de, del viernes 29 de enero pasado. Hay muchos más detalles, hay montones de incoherencias extrañas, pero ¿cuál puede ser el móvil? ¿Por qué realizan esto? ¿Lo suben? Lo único que hace este tipo, y es un comportamiento que a quienes nos hemos enfrentado a muchos casos parecidos nos suena familiar, es que él no responde a ninguna de las preguntas que se le hace. Alguno de los internautas analiza los metadatos que están incluidos en las fotografías y encuentra cosas muy interesantes, como que fue realizada con un Samsung Galaxy, que no hay coherencia entre la secuencia de una fotografía y la siguiente. Bueno, hay una serie de apreciaciones que se le hacen muy interesantes, a ninguna de ellas responde, y como pasa siempre en este tipo de casos, el pasado 5 de febrero a las 9:59, es decir, antes de ayer, dice: tela, me han pedido que no hable más del tema con periodistas ni nada, que hay otras personas que también dicen haberlo visto, y es último mensaje en el hilo. El autor desaparece, continúan miles de comentarios, sobre todo burlas, bromas y chanzas, pero el personaje, el autor del vídeo, que nunca ha dado la cara, a pesar de que todos los medios, yo no entiendo a los periodistas, todo el mundo ha sacado la noticia por todos lados y nadie ha hablado con el testigo, no aparece ni con él ni con los otros supuestos testigos. Entonces, yo rebobino, voy atrás. ¿Cuál puede ser el móvil? Y me voy a ver cuál es el perfil de este tipo en esta plataforma, en este foro. Veo que es un usuario con bastante antigüedad, que se dio de alta en el foro en... por aquí lo tengo... en 2006, creo recordar, que con mucha participación en otros hilos, en otros mensajes, y veo que esta primera noticia, donde aparecen las dos fotografías y comienza todo esto, ese primer mensaje ha sido actualizado, y va siendo actualizado a medida que un medio de comunicación se hacía eco de la noticia. Y esto te suena familiar, y aquí el olfato te dice: uy, yo esto ya lo he visto antes. En el caso del Omni Gallego, por ejemplo, o en el caso del Ángel de Campdevanol, en otras campañas parecidas. Y veo que las tres primeras menciones que él hace a medios que se han hecho eco, una es Espíritu Sport, otra es El Eco de Canarias, y la tercera es una empresa de marketing viral de Madrid, que a mí me hace sospechar. Así que lo único que hago es coger el teléfono, buscar la empresa en concreto que este tipo menciona, llamar, preguntar por la encargada, identificarme con mi nombre, quién soy, y ahí sí reconozco que fui un poco de farol, dando a entender que yo estaba al corriente de que todo esto era una campaña de publicidad viral y que simplemente quería confirmar cuando terminaba la campaña y estaban satisfechos con los resultados. Y la pobre mujer, claro, en cuanto le suelto esto se quedó así. Ay, que me han pillado. Me dice: mira, es que no estamos autorizados para hablar de esto todavía no podemos decir nada. Digo: bueno, pues ya no hace falta que digas más, ¿no? Ya con esto me lo dices todo. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La repercusión mediática que ha tenido, ¿cuál es la autocrítica que podemos hacer la gente que estamos en estos temas, a los que nos interesa la criptozoología o nos interesan las anomalías? Porque, repito, en páginas de criptozoología, de anomalías, no solo en los grandes medios no especializados, que hasta cierto punto es lógico que le puedan meter un gol, como se lo meten constantemente con otro tipo de noticias, ¿no? Pero la gente que estamos en estos temas, que se supone que estamos familiarizados con la investigación, con el tratamiento de testigos, de este tipo de evidencias, ¿qué hemos hecho mal? ¿Cómo es posible que hoy en Australia los lectores de un periódico australiano estén creyéndose que hay un yeti por Formigal? Pero eso... y casi grabado? Y otra, con esto termino, solo otra reflexión más. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que no hay manera de pararlo. Claro. No importa lo que nosotros digamos aquí. Todo esto ya está en la red. Por lo tanto, eso que nos dice en el perfil de Twitter Maite Bueno Cortés, escuché en un programa serio, aquí hemos contado toda la historia para llegar a esa conclusión, que lo de Formigal es una maniobra publicitaria. Cierto, lo es. ¿Pero de quién, Manuel? Pues de una empresa, es que no quiero dar el nombre, de una empresa de yo lo dije en su día porque yo el viernes estaba muy cabreado y el viernes por la mañana, a las 10:30 de la mañana, lo colgué en el grupo de Facebook del Ojo Crítico y en el Twitter del Ojo Crítico. Lo dije, esto es otra puñetera campaña viral de esta empresa y en los próximos días. Lo bueno de esto es que lo hemos pillado, como ocurrió con el OVNI gallego. ¿Tú te acuerdas la historia del OVNI gallego? Que la pillamos mientras todavía estaban generando contenidos y la chafamos, digamos, que en tiempo real, ¿no? Sí. Exactamente igual que ahora. Ayer, a las 11 de la noche, subían al mismo foro un nuevo vídeo, con lo cual supongo que estarán preparados varios. Esta vez decían que habían sido unas jóvenes, que habían grabado desde el coche la misma criatura en Formigal y se ve un vídeo también de una especie de bicho así parecido, y esto es de hace unas horas, de ayer a las 11 de la noche, o sea que todavía está en marcha. Por eso esta mujer me decía que no podían decir nada por el momento, porque todavía estamos viviendo la campaña en tiempo real. Pero a mí eso me da igual. Yo entiendo que los publicistas, una empresa de publicidad, cobra por vender un producto, y la publicidad viral, el marketing indirecto, es una de las herramientas más baratas y con más repercusión. Joder, lo estamos viendo. Y bastante poco ética, porque juegas con las creencias de las personas. Como la publicidad y en general. Y con sus anhelos. Yo casi todo lo que veo en los anuncios de la tele sé que es puñetera trola, y no hablo de los políticos solamente, ¿no? Hablo de los detergentes, de los coches, de los bancos, de todo, o sea, en general. Pero eso está un poco más aceptado que vendan un detergente diciendo el mío es el mejor, ¿no? Pero en este caso es que juegan directamente con una auténtica mentira, ¿no? Cuando se juega con fármacos, cuando se juega con alimentos, con esto te hace adelgazar, esto te... O sea, es normal, es el pan nuestro de cada día. Pero a mí lo que me preocupa es nuestra responsabilidad. Y lo que estaba diciendo antes, que esto no hay manera de pararlo. Que igual que hace unos meses yo me encontraba en un periódico de América Latina, no voy a avergonzarlo diciendo el nombre, un redactor que tenía que llenar una columna y le habían pedido algo, oye, escribe algo de ovnis, y el tío se mete, ve lo del ovni gallego y lo saca como auténtico. Unos pescadores gallegos. Pero mira, pues este caso aparecerá, ahora hago de seguro, rapel, aparecerá seguro. Alguna premonición, aparecerá en el futuro en libros de criptozoología, claro. Aparecerá en programas de televisión, en programas de radio internacionales, y el Yeti de Formigal estará a la altura del Sasquatch o del Bigfoot o del Yeti. Pero Manuel, es igual que tú te hagas una tournée. Ojo, puede estarlo y no por esta noticia. Este no. Ya, pues este te digo, no por esta noticia. Pero mira, Manuel, es igual que tú te hagas una tournée por todos los programas de Onda Cero, del primero al último, y te entrevisten en todos los periódicos de España. Esto, como tú bien acabas de explicar ahora, acabará extendiéndose a infinidad de periódicos, medios de comunicación, y cuando dentro de unos meses salga otra noticia de que han avistado un Yeti no sé dónde, pues seguramente el redactor de turno, cuando haga un repaso a otros casos de apariciones, pues es muy probable que saque este caso. Una reflexión que yo me hago es, si esto pasa con un Yeti, tú imagínate lo que no debe ocurrir en las páginas de política o economía, que son temas de los que quizás entendemos menos, ¿no? No son nuestros temas. Imagínate las que se deben colar ahí. Pero a mí eso no me afecta. A mí me afecta esto. Porque a mí no me interesa la política. A mí me interesa esto. Bueno, pero si te afecta. En el fondo, Manuel, luego nos afecta a todos. ¿Has dejado escrito en ese foro coches, les has reventado el asunto o no? No, porque lo intenté, pero para ingresar en ese foro... Tienes que suscribir. No, basta con que te suscribas. Tienes que entrar por invitación. Es decir, necesitas que alguien que sea miembro te invite a entrar, ¿no? Y el viernes, que estaba muy cabreado, después de la llamada, reconozco que estaba bastante indignado, sí lo dejé por casualidad en el muro del grupo del Ojo Crítico de Facebook, si había alguien que fuese usuario de ese foro, para darme la invitación para intentar cerrar el tema, atajarlo, ¿no? No, por esto no hay nadie, lo cual me congratula. Luego otra cosa es saber si esta publicidad para la marca que está detrás, que yo lo desconozco, si luego es positiva o negativa, ¿eh? Porque aparentemente es una publicidad positiva. pero no está del todo claro. A lo mejor no, bueno, es tan positiva. Miguel, si la cuestión es atraer, te pongo el ejemplo, que la atención, bien, la atención sobre Formigal, bueno, pues, no estoy chico, tan de acuerdo con eso. Es tremendamente positiva. Hombre, el caso aquí yo creo que es que si funciona y se quedan satisfechos, repetirán con otra cosa. Bueno, de hecho, esto no deja de ser una secuencia de algo que ya se ha hecho. Es decir, esto no deja de ser una repetición. Lo de Charlie, de tantas cosas que hemos comentado aquí. Es que a veces no es lo que parece. Vosotros, bueno, ¿quiénes sois fumadores de aquí? Tú eres fumador, ¿no? Bueno, por lo menos dos fumadores, ¿no? Bueno, pues vosotros... Se mantiene el misterio, el oyente no va a saber quiénes son. Tres. Tú. Tres fumadores. Bueno, pues vosotros cuando compráis un paquete de cigarrillos, pues veis una leyenda en el paquete que dice fumar mata, fumar provoca impotencia, incluso, y muchas otras cosas, incluso a veces sale una foto... Sí, ¿no? Pues, casi siempre, pues con un cáncer, algo muy, muy terrible, ¿no? Aparentemente eso debe disuadir a los fumadores de comprar paquetes de cigarrillos. Pues sabéis que se ha comprobado mediante técnicas de estudio cerebral, de resonancia magnética, que en realidad esos mensajes no cohiben al fumador para comprar paquetes de tabaco, sino que hacen que todavía compre más paquetes de tabaco. ¿Pero es ese mensaje o realmente son los aditivos que se añaden al cigarro? No. Se ha hecho un estudio, además, avalado con dinero de bastantes multinacionales para tratar de comprobar una serie de cuestiones, y entre las experiencias que se hicieron con resonancia magnética está la de comprobar qué efecto tenía en los fumadores esos mensajes. Y lo que provocaba era todo lo contrario a lo que se pretendía. Porque les gusta mortificarse. Es decir, se activaba en determinada región del cerebro todo lo contrario, unas ganas, si incluso mayores, de disfrutar de ese cigarrillo. Por es tanto, decir, objetivo conseguido. Bueno, en realidad esto es un mensaje no de las compañías tabaqueras, sino de los gobiernos, ¿no? Que obligan a las compañías... Y al gobierno no le interesa vender tabaco, ¿verdad? Pero yo creo que esto no ha sido aposta. Es decir, yo creo que en realidad la pretensión es que la gente no fume, pero que luego... Que a veces lo de la publicidad es mucho más complicado de lo que parece. Pero no dejes de comer tabaco porque entonces me fastidias los impuestos que yo me llevo por eso. Claro, la cuestión es que los gobiernos han descubierto que probablemente están perdiendo más dinero en sanidad de lo que consiguen vendiendo tabaco, con lo cual al final las cuentas no les sale demasiado bien, pero que la publicidad es algo muy complicado, y ahora mismo que se está trabajando con resonancia magnética, pues determinados publicistas y jefes de grandes campañas de marketing que trabajan para grandes empresas están descubriendo que a veces campañas que se creían muy positivas no lo eran de ninguna manera, y otras que parecen simplemente anecdóticas pues tienen una repercusión y un índice de venta pues muchísimo mayor. Todo eso está muy bien, Miguel. Yo no me meto con eso ni lo voy a discutir. Pero a mí lo que me afecta como persona interesada en las anomalías y que quiero saber si hay algo de verdad o no en estos casos y en estas historias, pues es eso, si hay alguna historia real. Y yo no creo, no voy a valorar su nivel ético moral, porque probablemente diría alguna palabra malsonante. No voy a valorar el nivel ético moral de los publicistas o de los profesionales de la publicidad, pero no creo que sean tontos. Y si utilizan cada vez más como recursos de ventas el mundo del misterio, de las anomalías, joder, una empresa de ron que creó los círculos de las cosechas en España hace unos años, ¿os acordáis? También sí. Lo desmontamos. Pero tampoco creo yo que lo utilicen muy, no sé, no creo que sea algo recurrente. Hechos, el ángel de Capdevall, la historia del hombre gallego. Se tira de ello, Manuel, como se tira tantas pero, cosas. Pero claro, pero eso... Pero es que a mí no me afecta en otras cosas, a mí me afecta esto. Pero tampoco te lo tomes tan a pecho, joder. Pues claro que me lo tomo, como me tomo cualquier fraude. A mí me joden mucho los traficantes de ilusiones. Sí. Y estos son, de alguna manera, igual que son las sectas o que son los falsos videntes, son traficantes de ilusiones que instrumentalizan las creencias o las esperanzas o las ilusiones de unas personas para hacer un negocio, como se hace con todo, como se hace en política o como se hace para vender detergente o coches o cualquier otro tipo de cosas. Pero a mí lo que me afecta es esto, porque las personas que conozco lo que le interesa son este tipo de cosas. Y cuando se genera un caso falso, sea del tipo ovni o sea criptozoológico o sea un falso poltergeist, es que es tal la cantidad de casos que están llegando a través de las empresas de publicidad. YouTube está petao de vídeos falsos que los tuiteros y la gente bien intencionada no hace más que replicar y retuitear y darles, colaborar, ser cómplices de esas campañas de propaganda viral, es decir, transmitir al resto del mundo esos fraudes, son cómplices de esos engaños a través de sus redes sociales con la mejor intención, creyéndose que esas cosas son auténticas. Y eso no es lo preocupante. Lo preocupante son las personas en las que ese tipo de fenómenos, ese tipo de casos o de vídeos o de cosas que ven, tiene una traducción emocional. Esas personas que construyen su forma de entender la vida, el más allá o la muerte en base a este tipo de cosas y que para mí son las peores, las víctimas más terribles. Pero para eso está Manuel Carballal, para decir lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que decirlo. Enhorabuena, hombre. Sí. No pongas esa cara que te estoy ahora mismo aplaudiendo. No sé. Pero está bien. No sé si era con eso. No, está bien. Es decir, quien quiera ver auténtico periodismo, que se vaya a Santa María de Arles y verá un simiot allí puesto en la piedra. Eso sí que era auténtico periodismo de los maestros canteros. Reflejaban lo que contaba la gente y lo que veían. Sí, bueno, y para desvelar los fraudes también es importante que sea dentro de lo que es la gente que se dedica a investigar estos temas y hacer periodismo de estos temas. Es interesante que el fraude, cuando hay un fraude, que salga y se diga y se investigue siempre dentro de estos temas, para que la gente sepa que sí, que efectivamente hay fenómenos auténticos, también los hay fraudulentos. Pedro Ángel en Twitter con almohadilla rosavientos. Ya con esto finalizamos esa noticia sobre la observación del Yeti, la fotografía, el vídeo del Yeti en los Pirineos. Es una noticia falsa, forma parte de una campaña de publicidad, insistimos. Pedro Ángel dice que las empresas utilizan las redes sociales para publicidad, aunque sea engañosa, no es nuevo. Que hablen de ti, aunque sea mal. Ese es el comentario que hace a propósito de lo que estamos diciendo. Por cierto que, a propósito de la fecha en la que estamos, se acaba de celebrar el Carnaval. Nos hemos puesto la máscara, hemos sido un poquito más auténticos. Es ese el origen de la fiesta, o una de las cosas que se busca cuando nos ocultamos. No sabemos si alguno se ha disfrazado de Yeti. Puede ser. O a lo mejor el mismo que ha publicado la foto es el que iba de Yeti disfrazado. No, ¿te acuerdas la noticia aquella que dimos del señor este que se disfrazó no de Yeti sino de Sasquatch? No recuerdo qué ciudad de Canadá. Y lo atropelló un coche. Pues se le puso los pelos en la cara. Claro. No vio el coche venir y bueno, lo mató. Pues esto, tú imagínate. Qué divertido. No es divertido, pero joder, es que el hombre lo hizo con la intención de asustar a quienes estaban por allí. Y hombre, yo no sé, es que hay que ser tonto. Con perdón, o sea, es que hay que ser tonto. El tonto del día fue. Pero tú imagínate disfrazada de Yeti y encima con alguna copia de más, pues ya ni te cuento. Bueno, pues la verdad es que muchísima gente, como sabéis, están celebrando los carnavales en España. Yo creo que casi todos los puntos de España hay muchísimos. Pero ¿de dónde vienen los carnavales? Pues son fiestas muy antiguas. Su origen, como sabéis, es pagano y se remonta al ancho de los tiempos. Incluso los historiadores han encontrado reminiscencias de la fiesta de carnaval en la antigua Sumeria, en Babilonia, en Asia Menor y en Roma y en Grecia también. ¿Qué tienen todas estas fiestas en común? Pues que se celebraban al poco de iniciar el año y como un aviso de la llegada de la primavera, donde de algún modo pues se descocaba la gente para celebrar pues ese cambio de año, y había bailes, había disfraces también y mucha diversión. Pero, ¿cuáles son esas fiestas que han terminado evolucionando o derivando al carnaval actual? Pues, por ejemplo, una de ellas, que no es muy conocida, es las Prullivas. Esta es una antiquísima fiesta que celebraban los hititas o hebeos, que era un pueblo antiguo de la región de Anatolia, en la actual Turquía. Incluso también en Egipto, en la ciudad de Menfis, pues también se hacía una fiesta similar, en este caso era en honor al buey Apis, y esta celebración se celebraba cuando nacía un nuevo buey. Entonces lo conducían a la Heliópolis, donde permanecía 40 días, y se le paseaba por las calles para que el pueblo le rindiera culto, y cuando moría era un día de luto y una fiesta fúnebre en todo Egipto. Los romanos, esta ya sí es más conocida, pues celebraban las Saturnalias, que también era para favorecer el paso de un año a otro, y utilizaban máscaras, hacían desfiles de carros y aprovechaban para satirizar a los políticos de turno. O sea, que de aquí ya van cogiendo cosas como tenemos ahora. También en Roma pues se hacían otras fiestas como las Carnalias, que se hacían en honor a Saturno, o las conocidas Bacanales, en honor al dios Baco, que es el dios del vino, con lo cual ya sabéis lo que se tomaba ahí, muchito vinito, o las Lupercales, que unos dicen que es en honor al dios Pan y otros al fauno Luperco. Los griegos, por su parte, pues ¿qué hacían también? Minito, por otro lado, las dionisíacas, dedicadas al dios Dionisio. Luego, estas dos fiestas pues se fueron degenerando, tanto las dionisíacas como las bacanales, y ahí ya se hacían más excesos, con orgías de, pues eso, hacían excesos de comida, de alcohol, de vino y también de sexo, y se fue haciendo pues algo un poco habitual. Pero es que también en los celtas había fiestas similares. Habían algunos que rendían culto a Carna, la diosa de las habas y el tocino, que a inicios de febrero los antiguos celtas en Irlanda, Escocia y Escandinavia celebraban el Imbolc, festividad que indicaba que el sol se encontraba a mitad de camino entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Y luego, se os está pasando pipa. Es que lo de las habas y el tocino me ha hecho gracia, porque faltaba ahí las habichuelas, ¿no? Ya. También, también. Las habichuelas mágicas. Sí, sí. Y luego, durante la Edad Media, pues también. Pero ahí ya tenemos la connotación religiosa y una respuesta a la cuaresma cristiana. En esa época, donde pues eso, había muchísimas hambrunas, había pobreza, pues era frecuente el carnaval que fuera un auténtico alivio para que la gente pues se relajara. Entonces, las máscaras, ahí venía fenomenal porque igualaban socialmente un poco al pueblo y a los señores feudales correspondientes, y por unos días pues se podían permitir el lujo, como ahora ya es todo más igualitario, pero en esa época se podían permitir el lujo la gente del pueblo de entregarse pues eso a vicios prohibidos sin que nadie los identificara. Y sobre todo lo hacían para hacer frente a la cuaresma. Pues ¿por qué? Pues porque después de, en esos momentos que se hacían ese tipo de carnaval, pues sí se podía comer carne y también se podía hacer más relaciones sexuales. En cambio, luego en la cuaresma era todo ya todo más prohibido, ya todo más vegetales, luego ya todo más espiritual. Entonces dicen, oye, nos van a poner aquí con recortes por todas partes, pues vamos a pasárnoslo bien. ¿Cuándo se empezó a hacer un poquito la cosa, no sé, como con más esplendor, con más cuidado? Pues en pleno Renacimiento. Ahí fue cuando se introdujo en las Cortes Europeas, y ahí en el siglo XVI pues se dejó un especial calado en Italia durante la época de los Medici, que ahí pues ya se sacaban los trajes espectaculares, unos desfiles más cuidados, más danza, y de aquella época se supone que viene también pues el Carnaval de Venecia. ¿Con qué se rige la fiesta del carnaval? ¿Con un calendario solar o un calendario lunar? Lunar. Exactamente. Pues es con un calendario lunar, porque desde el año 45 a.C., además, el calendario romano fijaba el comienzo del año en la primera luna nueva después del deshielo invernal, que tenía lugar en el mes de marzo. Por eso se dice que el 1 de febrero es la fecha más temprana en que da comienzo el domingo de carnaval, y por ende, el 7 de marzo sería el domingo de carnaval más tardío. Por eso va en esa franja. ¿Y en España siempre se han celebrado los carnavales? Uy, en esa fecha es la investidura. Con Franco se prohibieron, ¿no? Eso es. En España hay muchísima tradición de los carnavales. Para nota, ¿eh? Sí, sí. Siempre. Carnavales sí que. Pero no se llamaban carnavales, se conocían como las carnestolendas. Así se conocían. Entonces, no sería hasta el siglo XVI, que además por lo visto lo dejó bien escrito Julio Caro Baroja, que comenzó a utilizarse el término carnaval en castellano, y posiblemente dicen que derivara del carnavale, del origen veneciano. Y como tú bien decías, Juanjo, el último carnaval oficial de España fue en 1936, justo antes del estallido de la Guerra Civil. Se prohibió oficialmente en 1937. Incluso en ese tiempo se había promotores de gente que intentaba celebrarlo en secreto. Eran perseguidos, fusilados o los metían en prisión. Pero bueno, siempre había algún pícaro que hacía ahí sus tejemanejes y lograban gracias a su astucia e inteligencia, y algunos alcaldes o que lo hacían también en secreto y celebraban de algún modo también sus pequeñas historias de carnavales. Pero hasta 1977 no se retomó oficialmente en España otra vez los carnavales. Y bueno, pues en la actualidad ya vemos que cada vez hay muchísima más gente, que cada vez se parece más al asunto de Río de Janeiro o de Canarias, y que lo que estábamos hablando, que hay gente que además se tira todo el año preparándolo, y lo disfrutan muchísimo, pero pues eso, y que el tema de la lucha que había así muy de tradición del Don Carnal contra Cuaresma, pues ya se lleva menos. Por lo visto en Madrid se intenta retomar esa lucha otra vez, pero cada vez es más eso, el verlos en la espectacularidad. Y uno de los más antiguos carnavales de España son los de Cádiz. Las chirigotas de Cádiz de toda la vida llevan ahí, incluso durante la época de que estaba prohibido también intentaron ahí mantenerlo, o por lo menos ellos lo llevan a gala. Pues es que no nos podemos hacer la idea, y yo creo que aquí Juanjo seguramente tendrá mucho más que decir que yo, de la enorme cantidad de fiestas populares, ¿no?, que se desarrollan en estos días, ¿no?, en época de carnaval, y que tienen muy poquito que ver con lo que se hace en Río de Janeiro. Es decir, estamos hablando de tradiciones ancestrales. A mí hay un carnaval que me encanta. Invito a nuestros oyentes de Cantabria a que cuelguen imágenes en Twitter, arroba rosavientos es, ¿no?, con el hashtag rosavientos. Sí. Bueno, pues que cuelguen, porque si hay uno de los carnavales más extraños, más antiguos que tenemos en España, es el de la Vijanera. Se encuentra en Cantabria, en, pues eso, ¿no?, en una zona muy montañosa, y es espectacular, porque allí no te vas a encontrar a Ronaldo, pero al gordito bailando con unas plumas en la cabeza, o unas señoras moviendo, o unos señores también moviéndose, pues como ocurre en el Samódromo, ¿no? Allí lo que te encuentras son figuras que posiblemente, si fotografiaran en la soledad del camino alguna de estas figuras, se parecería mucho a esta que tengo encima de la mesa, que es el Yeti que nos ha traído Manuel. Pues va a ser hablando... verdad, o sea, que era un tipo del carnaval. De verdad que merece la pena, porque las escenas que te propone este carnaval de invierno, es el primer carnaval de invierno, son auténticamente maravillosas, ¿no? Porque te llevan a eso, ¿no?, a la tradición más ancestral, a esas figuras casi casi mitológicas, a hombres que van cubiertos con piel de oso, con piel de lobo, que van con unos cencerros impresionantes haciéndole sonar por toda la montaña. Bueno, es verdaderamente espectacular. Son escenas que no tienen nada que ver con esa idea que tenemos, quizás ya más marketingiana, más comercial, de lo que es el carnaval, y sí con esa cultura más nuestra, más antigua, que merece la pena ver. Hay una cosa a mí que me interesa resaltar del tema de cómo han evolucionado los carnavales, y es el concepto que se tenía de lo sagrado y de lo profano con el paso del tiempo. Es decir, ahora pensamos en los carnavales como una actividad profana. No pensamos que estamos reverenciando al Dios o conectando con lo trascendente ni nada por el estilo. Y eso ha sido una evolución también que ha impuesto la Iglesia a partir del Renacimiento, a partir de la Contrarreforma, que empezó a separar muy nítidamente lo que era lo profano y lo sagrado. Pero antiguamente estaban las fiestas de los locos, había un montón de fiestas como la del Obispillo, que eran celebraciones que entraban la farsa, que entraba todo lo que era el desparrame, digamos, sensorial. Se hacían incluso dentro de la catedral. Se hacían dentro de las iglesias, claro. y entraba dentro del ámbito de lo sagrado. A mí no había ningún problema, pero poco a poco se ha ido arrinconando eso y se ha creado una idea de lo sagrado como algo mucho más sobrio, ¿no? Y ahí influye mucho la teología católica y la teología protestante al restringir lo sagrado a ese entorno. Pero si nos vamos a otras culturas, como tú señalabas, Silvia, lo sagrado forma parte, está directamente asociado a lo festivo y no pasa nada, y a la exaltación de lo sensorial. Pero aquí eso lo hemos ido eliminando, ¿no? Y nos queda el carnaval como residuo, pero asociado a, ya decimos, al mundo profano, ¿no?, no a lo sagrado. A mí me ha quedado una duda, Silvia. ¿La diosa esta celta era de las hadas y el tocino o de las habas? Habas. Ya la fabada, era la diosa de la fabada. Yo es que había entendido las hadas, digo. No, las habichuelas, claro. Era del pucherillo. Vale. Uy, qué buena diosa esa. Bueno, escuchamos más noticias, pero será después de la actualidad en Onda Cero. Nos enteraremos de un caso ovni que nos contará Miguel Pedrero. Un caso ovni cuyo protagonista acaba de fallecer, una persona muy especial, pero que se produjo en una instalación militar en el año 1949. De los restos que se han encontrado, nos lo contará Juan José Sánchez Oro, de la Primera Guerra de la Humanidad, y las últimas noticias sobre Machu Picchu, que nos comentará Lorenzo Fernández. Pero insistimos, será después de la actualidad. Onda Cero llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, todavía unos minutos por delante. Vamos a explicar algunas noticias y también comentamos que nos han llegado algunas fotografías del carnaval de Cantabria. Ah, que es una pasada. Alusión, Lorenzo Fernández, ahora también nos hacen alusión al carnaval de Venecia, quizá el más conocido o el más estético. Por las imágenes, Mila Mújica lo hace que se pregunta el porqué de la estética del carnaval de Venecia, tan elegante, tan distinta del resto. Yo creo que cada lugar tiene su carnaval, sus características, y bueno, está metido, imbuido en las raíces culturales de ese lugar. Sí, sí, donde... también en momentos muy determinados de la historia, claro. Porque en el carnaval una de las cosas más identificables es esa máscara de nariz alargada, ¿no? Que no deja de ser un recuerdo a esa terrible época de la peste, porque claro, es que a través de Venecia era el centro comercial, político, social de la humanidad a lo largo de muchos siglos, ¿no? Ahí entraba de todo, y no todo lo que entraba era bueno. En ocasiones lo que entraban eran epidemias terribles que se cebaban con toda la población. En las islas de alrededor están convertidas, muchas de ellas, en el lazareto, están convertidas en auténticas fosas comunes. Allí eran llevados los cuerpos para aislarlos, quemarlos, y lo poquito que quedaba, enterrarlos, ¿no?, de aquella época. Por eso esa máscara tan característica nos viene de la época de la peste, es el conocido como dottore de la peste, y no dejaba de ser una máscara real. Tienes que dar un toque más italiano. Dottore de la peste. Ahí, muy bien. ¿Sabes? Que era lo que utilizaban los médicos precisamente para llenarlo de esencias, de hierbas, cuando iban a atender a los enfermos de la epidemia, ¿no? Por lo tanto, vemos que quizás no es tan, bueno, pues no es tan amable, ¿no?, el sentido en muchas ocasiones, ¿no?, de ciertos elementos que asociamos al carnaval de Venecia. Pero hay una cosa también en el de Venecia, que es el tema de la elegancia, y es porque también el carnaval es un escaparate, y ahí lo que se hace es una exhibición del poder. Claro. Estamos hablando de una ciudad que es una república, y entonces determinadas élites eran una manera de mostrarse y de fardar también de todos los recursos que tenían. Claro, si es lo que he comentado antes, que se introdujo en el Renacimiento en la corte europea, y en Italia fue donde cuajó más, y entonces por eso prácticamente se supone que todos los nobles se volcaron, y yo creo que de ahí viene, por eso van con esos trajes tan maravillosos. Tienen 10.000 años de antigüedad estos restos arqueológicos de lo que podría ser la primera guerra de la historia de la humanidad, Juan José Sánchez Oro. Pues sí, eso es lo que, bueno, han dicho los titulares de prensa. Es un estudio que se ha publicado en Nature. Aparecer en un yacimiento cercano al lago Turkana, en Kenia, aparecieron 27 personas que, bueno, han analizado este yacimiento arqueológico y muestran, pues, señas de que murieron golpeadas, maniatadas y atravesadas por flechas. Estos 27 individuos, entre ellos hay 8 mujeres y 6 niños, y demostrarían, por cómo se han conservado hasta hoy, que estos restos tendrían unos 10.000 años de antigüedad y reflejan perfectamente lo que sería lo que han denominado una matanza prehistórica. Una matanza prehistórica que sería la primera que se ha registrado con estas fechas, porque habría alguna anterior, pero, o sea, alguna que digamos tenía ese, estaba en el ranking como la más antigua, sería de hace unos 5.000 años aproximadamente. Y esto, sin embargo, yo digo, lo remiten hacia los 10.000. Bueno, lo que aparecen ahí son 12 esqueletos completos. 10 de ellos muestran signos evidentes de muerte violenta. Estamos hablando de traumatismos en cráneos y pómulos, costillas rotas, rodillas rotas, manos rotas, lesiones de flecha en el cuello y fragmentos de proyectiles de piedra en el cráneo y en el tórax. Bueno, y luego también hay incluso algún caso en el que hay una mujer en avanzado estado de gestación que se sabe porque, bueno, los huesos presenta también en su interior huesos fetales. La cuestión está entonces cómo explicar esto, porque en esa época y en esa zona estamos hablando de una sociedad de recolectores, de cazadores-recolectores. Y normalmente se suele decir que la guerra, o por lo menos así hay algunas teorías, estaría más asociada que a un mundo nómada, a un mundo sedentario, un mundo donde realmente ya están asentadas las poblaciones. A veces también se ha comentado que suele estar asociada a la agricultura porque también estaría ligada al concepto de propiedad. Cosa que, bueno, en las culturas nómadas digamos que eso es más relativo, ¿no? Y sobre todo porque tú ya controlas un determinado entorno. Estamos ante una situación que puede ser incluso en algunos casos como protoestatal, y eso explicaría, ¿no?, la disputa por el entorno. Haría que se forzara, ¿no?, que aumentara la violencia. Eso es quizás una de las posibles explicaciones. Aquí realmente esto no son nada más que especulaciones porque no está ni mucho menos claro qué es lo que pudo pasar. Sí que está constatada esta violencia, sí que está constatada la fecha de antigüedad. Yo he estado mirando algunos otros casos que había y me he encontrado alguno, por ejemplo, en Egipto, que también algunos arqueólogos pensaban y sería más o menos de en torno a 12.000 años, y también dicen que ahí hay una fosa común donde hay varios huesos que se han ido acumulando y que se ve que también tienen una serie de daños graves, ¿no?, que demuestran también signos de violencia. Entonces no estaría muy claro si estaríamos hablando de eso o no. De todas formas, yo creo que el debate, aunque la prensa lo plantea en estos términos, yo creo que en el mundo académico realmente esto no tiene ningún interés, porque la violencia es algo intrínseco a los individuos, no al ser humano. Yo creo que aquí hay una especie de concepto como la idea del buen salvaje, es decir, como que el hombre nace en épocas remotas como un ser limpio en su personalidad y poco a poco se va ensuciando, ¿no?, y se va convirtiendo en lo que somos, ¿no? Entonces, yo creo que realmente, ya digo, es un debate un poco falso, porque además esta misma semana, si recordáis, ha habido una noticia de cómo un grupo de orangutanes ha matado a una orangután. Entonces, dentro de lo que es el mundo de los primates, se ha constatado muchas veces que hay esa especie de guerras y violencias, que en un momento dado no se sabía si eran producto esas disputas, esas luchas entre primates, por intervención del ser humano, porque se estaba siempre en sitios, en reservas, donde de alguna manera había una especie de interacción con el hombre, y pensaban que esa interacción más o menos cercana podía motivar un contexto de violencia. Hubo unos estudios hace unos años que demostraron que no, que también se daba esa violencia entre primates. Se han constatado hasta 100 y pico guerras, entre comillas, entre primates, y se ve que el hombre solamente en algunos casos interviene, pero como puede intervenir cualquier especie que comparte un entorno, ¿no? Entonces yo creo que realmente la violencia en ese sentido está en todas las especies, y no hay por qué pensar que en un momento dado la guerra surge en el ser humano como algo especial, ¿no? Como una especie como por generación espontánea, no se ve muy bien. Yo creo que simplemente, bueno, es un elemento más que está dentro de nuestra condición, ¿no? Hace nada salían también imágenes de una super tiburona gigante que se zampaba a un tiburón más pequeño, que por lo visto, pues eso, era porque de alguna forma amenazaba su entorno, y entonces no era no porque tuviese absolutamente nada de hambre, porque eran un acuario de estos gigantes que les están alimentando, era por territorio. Y por lo visto tenía la cola fuera porque no la había dado tiempo ni a digerir, pero se la había quitado en medio y se había quedado, vamos, más ancha que larga. Sí, aquí se piensa que realmente pudo ser lo mismo. Estamos hablando de luchas por el contexto, ¿no? Luchas entre grupos de cazadores-recolectores. Se piensa que en esa época, además, ese lugar era un lugar bastante fértil. Los cuerpos se sabe que no fueron enterrados, sino que aparecieron en una laguna tirados, o sea que también reforzaría un poco esa idea de contexto de violencia, porque no habría ningún tipo de atención a los cadáveres, y realmente se piensa que eso, que sería realmente una especie de contexto de disputa por esos recursos, que empezarían a pensarse que, bueno, que la vida nómada, también conocemos un montón de pueblos nómadas que han sido violentos, o sea que tampoco es algo que por sí los haga, ¿no?, espiritualmente puros o algo por el estilo, no tienen mucho que ver, ¿no? Yo creo que son otros factores los que influyen en estas actividades coordinadas de violencia, que es distinguir de lo que sería simplemente un conflicto puntual. En 1949, hace más de 60 años, se produjo un encuentro ovni en una instalación militar. El protagonista fue Andrés Gómez Serrano, que después se convirtió en uno de los investigadores del fenómeno más conocidos y reconocidos, y que acaba de fallecer, Miguel Pedrero. Sí, ha fallecido recientemente a los 82 años de edad, uno de los clásicos, ¿no?, un pionero en la investigación ovni en España, Andrés Gómez Serrano, que vivió la mayor parte de su vida en Algeciras, ejerció como policía local muchísimos años hasta su jubilación, incluso llegó a ser inspector jefe. Era una persona muy, muy querida en Algeciras. Y que compartió, como hacen muchos de estos investigadores de campo que siguen casos por su zona, pues bueno, han compartido sus descubrimientos, sus investigaciones con otros muchos investigadores, ¿no? De hecho, yo personalmente tengo que agradecerle a mucha de esta gente que tenga bien compartir conmigo sus descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los casos de Andrés Gómez Serrano pues fueron publicados por ejemplo por JJ Benítez en La Punta del Iceberg. Es decir, Andrés lo que hacía era poner sobre la pista a otros investigadores de lo que él iba descubriendo, y junto a Juan José Benítez pues investigaron muchísimos casos por la zona. De hecho, él llegó a publicar un libro titulado OVNIs, 50 años de investigación en el campo de Gibraltar, donde, bueno, dio a conocer pues los casos ufológicos más interesantes que había tenido la oportunidad de estudiar a lo largo de su vida, ¿no? Como digo, un clásico, además un personaje excepcional. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo una larga tarde en su domicilio de Algeciras, y me narró muchísimos casos, y entre esos casos la razón por la que comenzó a interesarse por el fenómeno OVNI, que, como sucede en otros muchos casos, pues fue nada más y nada menos que una experiencia personal. Me estoy acordando, por ejemplo, de un buen amigo, de Marcelino Requejo, que también comenzó a introducirse en este fenómeno, en la investigación y en su pasión por el fenómeno OVNI, a raíz de una experiencia personal cuando era adolescente, ¿no? Es decir, esto es muy habitual. El caso protagonizado por Andrés Gómez Serrano es más que interesante, ¿no? Primero por la fecha, porque ocurrió en un lejano año de 1949. Él se encontraba realizando el servicio militar Entonces pues era prácticamente un adolescente y estaba destinado en el regimiento Extremadura número 5 de la Almoraima, que es una localidad que está a unos 20 kilómetros de Algeciras más o menos, ¿no? El caso es que tanto Andrés Gómez Serrano como un compañero les ordenaran que visitaran que vigilaran una gasolinera que estaba situado más o menos a unos 500 metros de donde se encontraba la base, ¿no? Y me contaba Andrés que no tenían mucho que hacer, ¿no? Que allí se pasaban, bueno, pues el día, ¿no? Dormían en una pequeña caseta que había allí y bueno, él y su compañero se turnaban pues para ir a la base y regresar con la comida o con la cena, ¿no? Con la perola, ¿no? El caso es que esa noche le tocó a su compañero pues llegar a la base para recoger la cena y él pues estaba allí, pues bueno, haciendo guardia, más que haciendo guardia, pues sentado en una piedra que pesaba 185 kilos, ¿no? Y pesaba 185 kilos porque él decía que estaba marcado, ¿no? En esa enorme piedra lo que pesaba, y estaba allí, pues bueno, mirando hacia el frente con su CEDME tranquilamente, y de pronto distinguió a lo lejos una luz, ¿no? Dijo, qué raro, ¿no? Si por aquí no pasa nadie, ¿no? Bueno, pues una luz, que aquella luz le parecía muy extraña, demasiado luminosa, el movimiento que hacía, aquello le pareció muy raro. Más raro le pareció cuando la luz se dividió en dos y luego volvió a unirse, ¿no? Y él me contaba que en un visto y no visto aquello se le echó encima, ¿no? Y él describía el objeto que se puso muy cerca de donde él se encontraba como un objeto, una luz redonda de aproximadamente de metro y medio de diámetro. Decía que su centro era oscuro y que palpitaba, ¿no? Que era como si tuviera vida, ¿no? Él lo primero que se le pasó por la cabeza es salir corriendo, pero no se podía mover. Lo único que podía mover era la cabeza. Y además, otro elemento extraño, ¿no? Que esto es muy común a muchos casos de encuentros cercanos con ovnis. Que de pronto es como si se parara la realidad. Dice que desapareció el sonido, el viento, que incluso semejaba que las nubes no se movían. Es como esa sensación de campana de aislamiento, ¿no? Y además observó que su entorno también cambiaba, ¿no? Decía que todos los árboles, el paisaje, estaba rodeado por una especie de halo cristalino verdoso, transparente o semitransparente, ¿no? Incluso me contaba que giró la cabeza hacia atrás y se dio cuenta de que podía ver a través de las paredes y podía ver el interior de esa caseta, ¿no? Bueno, lo más extraño del caso es que en un momento determinado esa piedra comenzó a elevarse del suelo, ¿no? Él dice que aproximadamente un metro, ¿no? A causa de ese movimiento se le cayó el CEDME, que se le disparó, ¿no? Pero ahí viene el segundo elemento extraño. Es decir, él notó cómo digamos que la munición le pasaba muy cerca de la cara, pero no escuchó ningún sonido, ¿no? Porque era casi como si todo sucediera a cámara lenta, ¿no? El caso es que pocos instantes después esa extraña luz que palpitaba, que estaba muy cerca de él, pegó un acelerón, desapareció, la roca cayó, él se pegó un golpe tremendo en su trasero y ahí se quedó la cosa, ¿no? Él comprobó la hora, eran las 11 y 10 de la noche, al poco tiempo llegó su compañero, relató que él no había observado absolutamente nada extraño. Lo curioso es que su compañero también tenía un reloj. Y tanto el de Andrés Gómez Serrano como el de su compañero estaban parados a la misma hora, a las 11 y 10 de la noche. Claro, estamos en el año 1949. Esto era un drama tremendo, ¿no? Un reloj que era un regalo de su madre, ¿no? Año 1949, que de pronto se parara, ¿no? Pues bueno, el primer permiso que tuvo, se fue a Algeciras, lo llevó a un relojero para intentar poner eso en funcionamiento, ¿no? Y me contaba Andrés que se llevó una desilusión tremenda, un berrinche tremendo, porque el relojero abrió el reloj y le dijo que eso no se podía arreglar, que era imposible, porque todas las piezas en el interior estaban fundidas, ¿no? Como si hubieran sido sometidas a una enorme fuente de calor. Es decir, él no pudo volver a utilizar ese reloj, y para él, como digo, supuso un drama enorme, ¿no? Estamos hablando del año 1949, y a partir de entonces, cuando terminó su servicio militar, comenzó a recopilar casos por su zona de avistamientos de luces extrañas. La verdad es que hemos tenido unas semanas un poquito complicadas en este sentido, porque también hace unos días, ahora apenas 3-4 días, se ha ido también el hombre que defendió a capa y espada que la desinformación era otra forma de encubrimiento cuando hablaba del fenómeno OVNI. Estoy hablando de ese señor que en el año 1971, a bordo del Apolo 14, fue el sexto hombre en pisar la luna, Edgar Mitchell. Fue un defensor absoluto de todo lo que tenía que ver con el fenómeno OVNI. Él estaba convencido, incluso hablaba ya en los últimos años de vida, abiertamente, de que estaba convencido no solo de que había otras inteligencias en el universo, sino que además esas inteligencias habían estado en contacto con los grandes gobiernos o incluso que habían visitado la Tierra, ¿no? Él, uno de sus temas, ¿no?, quizás por cercanía, porque nació muy cerca de Roswell, de Nuevo México, pues fue precisamente el conocido como UFO crash, ¿no?, este supuesto, vamos a decir, ¿no?, estrellamiento en el desierto. Y él fue uno de los grandes conocedores y grandes defensores, ¿no? Él aseguraba que más de 150 altos funcionarios del gobierno estadounidense podrían hablar de lo que ocurrió allí, y lo que ocurrió allí no tenía nada que ver con ninguna experimentación ni nada por el estilo. Se ha ido la semana pasada Edgar Mitchell, pues eso, me imagino que estarán teniendo unas tertulias interesantísimas ahora mismo Andrés y Edgar Mitchell. Sí, y tanto Edgar Mitchell como Andrés Gómez Serrano. Porque en el cielo me imagino que se habla en un idioma, en un esperanto, en una cosa parecida, ¿no? En algo más general, me imagino. Pues fíjate que tanto uno como otro, que casi los podríamos denominar pioneros, pues en su momento tuvieron que aguantar muchas críticas, ¿no? Imagínate lo que eran los años 50 en España y más, bueno, cuando eres, o en los años 60, cuando eres policía local, ¿no?, en una localidad pues tan pequeña como Algeciras y más entonces, que te dedicaras a perseguir platillos volantes, a luces que se ven en el cielo, a extraterrestres, ¿no? Pues él tuvo que aguantar durante bastantes años muchas críticas, incluso bromas, incluso gente que de su propio trabajo, compañeros que no comprendían muy bien lo que hacía, y eso incluso le afectó en cierto modo a su carrera, ¿no? Pero fue durante unos años, porque luego todo el mundo aceptó estupendamente lo que hacía, y de hecho bueno, era una persona muy querida por sus compañeros, incluso por el consistorio municipal. Pues decir, imagínate, Miguel, lo que tuvo que aguantar un señor que, entre otras muchas cosas, nos declaraba en el número 164 de la revista Enigma, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Decía Edgar Mitchell textualmente, no quito ni pongo ninguna coma, decía: hemos recibido visitas de extraterrestres, se han producido accidentes de naves y se han recuperado cuerpos y materiales, algunos componentes de los cuales se han reutilizado y otros se han duplicado. A ti este señor te caería fenomenal, ¿verdad? Me cae fenomenal. Me cae fenomenal, sí, sí, sí. Pues estas cosas decía Edgar Mitchell. Porque además sé que no está muerto, que está en el otro lado, como nos pasará a todos nosotros que somos inmortales. Como está ahí en ese otro lado vivo Andrés Gómez Serrano, que fue uno de los primeros investigadores en la historia, uno de los primeros investigadores del fenómeno OVNI en nuestro país. Un tipo entrañable y que destapó muchísimos casos, que los dio a conocer, que los proporciona además de una forma absolutamente altruista a muchísimos investigadores, a muchísimos estudiosos que íbamos a conocerle allí a Algeciras. Una de las personas importantes de la historia del fenómeno OVNI. Como importante, cada vez que hay una noticia sobre Machu Picchu tenemos que hacernos eco de ella, porque es uno de los asuntos que más interesa a nuestros oyentes, que más interesa al mundo entero. Lorenzo Fernández. Ya te pregunto yo, ¿cuánto tiempo tengo? Un minuto, venga. Un minuto, vale, me sobra. Bueno, pues la verdad es que esto forma parte de la entrevista que hemos publicado este mes en Enigmas con uno de los grandes exploradores que está ahora mismo trabajando en todo lo que es la zona del Valle Sagrado. Se están descubriendo muchas cosas interesantes. El Valle Sagrado, pues nuestros oyentes saben sobradamente que es ese valle que está muy cerca de Cuzco, pues con grandes ciudades como Machu Picchu, por ejemplo, como Ollantaytambo, como Pisac, que serían más o menos las más carismáticas, ¿no?, dentro de lo que es la civilización inca en esta zona. Bueno, pues hay que decir que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Thierry Gemin, que, como os digo, es el gran explorador que está trabajando junto con Gregory de Germayan en toda esta zona, y la verdad es que nos ha sorprendido, porque entre otras muchas cosas nos ha dicho que a raíz de un descubrimiento que no se ha producido pero que ya tienen localizado, es decir, está geolocalizado, pues han empezado a sufrir pues una serie de amenazas. Incluso habla en esta entrevista que le hemos hecho en Enigmas de amenazas de muerte, intentando difamar el descubrimiento que han realizado. Todo esto os pongo en antecedentes. Empieza en febrero del año 2010, cuando un ingeniero francés afincado en Barcelona llamado David Crespi visita, como un turista más, Machu Picchu, y de repente, al pasar por una zona muy determinada del recinto de la ciudadela, concretamente prácticamente en el centro de la misma, observa que bajo un templo hay, pues, lo que parece ser un agujero que ha sido tapado con piedras. A él le sorprende porque, claro, si hablamos de Machu Picchu, estamos hablando de un sitio en el que se ha reinvestigado hasta la saciedad, en el que prácticamente podemos decir que está todo más que descubierto. Bueno, pues este hombre llega a la conclusión de que lo que hay ahí no es ni más ni menos que la puerta sellada hacia algo importante que permanece ahí oculto. Y así se lo transmite a Thierry Jamin una vez que ve una entrevista que le hacen en Le Figaro Magazine en Francia, le hacen una entrevista a Thierry Jamin, y bueno, pues ahí él habla de sus investigaciones, y es cuando David Crespi, conociendo a esta persona, pues decide mandarle la información de la que ha sido partícipe de Machu Picchu. Al principio decía Thierry Jamin que no le hizo mucho caso porque está acostumbrado a que le lleguen este tipo de mensajes prácticamente un día sí y otro también, y además en cantidades industriales. Pero lo cierto es que cuando David Crespi le remitió las fotografías de lo que él había realizado en Machu Picchu, se quedó sorprendido, y allá que se fueron. Empezaron a las investigaciones, evidentemente, todo esto con los permisos del Ministerio de Cultura. En el año 2011 presentaron al Ministerio de Cultura un proyecto de investigación de superficie que les fue concedido en marzo de 2012, y es cuando da comienzo la investigación. Bueno, pues, ¿sabéis lo que descubrieron? Ahora es cuando yo tendría que deciros, lo descubrís en Enigmas este mes. No voy a ser tan malo. Bueno, voy a dar una pista. No, pues para que os hagáis una idea, os diré que utilizando varias técnicas de resonancia, apoyados además en las principales empresas del sector y con la colaboración de arqueólogos, de un equipo de arqueólogos peruano, franceses y españoles, pues parece ser que hallaron, cito textualmente palabras de Thierry Jamin, la presencia de una escalera. Todo esto después de esa puerta que estaba construida en base a una piedra sobre otra. Decía Thierry Jamin que poco después localizamos la existencia de una o de varias cavidades. Era la confirmación de nuestra hipótesis. El día siguiente, el Robert C. New Edition y el Kate Funder son dos pequeños robots que se introdujeron al más puro estilo de lo que ocurrió con el canal sur de la Gran Pirámide de Keops. Pues una cosa parecida. Confirmó la presencia de una cavidad principal de 3 metros de lado, de forma cuadrangular, dirigida al norte-sur. En comunicación con esta primera cámara detectamos la presencia de una decena. Atentos, de una decena de otras cavidades de forma rectangular de 2 metros por 1. 3 cámaras más pequeñas parecen corresponder a sepulturas de niños. Estamos hablando de que el descubrimiento ya se ha realizado, ya está hecho. Por lo tanto, ahora lo que faltaba era abrir ese vano para ver qué había detrás. Bueno, pues aquí es donde se han paralizado las investigaciones. Parece ser que el ministerio no está por la labor. Los arqueólogos que están trabajando allí tampoco están por la labor, porque han asegurado que la intención de Thierry Jamin y de su equipo no es ni más ni menos que la de hundir el templo que se sitúa justo encima de este lugar. Por lo tanto, estamos a expensas de lo que, sin lugar a dudas, es un gran descubrimiento, porque eso ya se sabe que está ahí. Ahora, ¿quién puede estar? Pues la verdad es que lo que se plantea en base a esta nueva hipótesis de trabajo y esta investigación es que se trata de un hombre importante y del resto de su familia. ¿De qué hombre importante podríamos hablar si estuviéramos hablando de Machu Picchu? Pues posiblemente del último de los incas, el Inca Pachacútec. Se sabe que Machu Picchu no dejaba de ser una ciudadela sagrada, pero que estaba en el camino en el que se pierden los diferentes caminos incas. Tú, cuando te colocas en el Inti Punku, la entrada a la Puerta del Sol a Machu Picchu, observas cómo ese camino, el Inca Trail, que hoy en día se puede recorrer desde Cuzco y que atraviesa paisajes absolutamente fascinantes, continúa más allá de Machu Picchu, perdiéndose en la alta montaña, se bifurca en varios caminos y a partir de ahí desciende a la selva. ¿Hacia dónde desciende? Bueno, pues aquí tendríamos muchas posibilidades, un abanico muy amplio. Estamos los que pensamos que esos caminos conducen ni más ni menos que al refugio que tenía el Inca en la selva, el Paititi, la ciudad perdida del Paititi. Es posible que el Inca Pachacútec no llegara hasta Paititi, como dicen las crónicas, ¿no? Que en un momento determinado, huyendo de la conquista de Pizarro, pues huyó con familia, con oro, a este refugio. Y es posible que se quedara en mitad de camino. Si se quedó en mitad de camino, ¿quién nos puede negar que en un momento determinado la hipótesis de que esté enterrado en Machu Picchu no sea real? Si esto es así, yo siempre lo digo porque son 3 grandes descubrimientos que nos faltan. La tumba de Alejandro Magno, la tumba de Qin Shi Huangdi, el emperador amarillo, y por otro lado, la tumba del Inca Pachacútec. Si está ahí, puede ser uno de los grandes, si no el gran descubrimiento de lo que llevamos del siglo XXI. Ahora hay que dejar a Thierry Jamin y a los suyos, en vez de difamarlos y amenazarlos de muerte. Yo entiendo que estos descubrimientos ya no son de uno, sino que son globales. Por lo tanto, hay que dejar que sigan trabajando y que nosotros podamos esta información, y a ser posible que yo me pueda ir allí para contaroslo en directo. ¿Y por qué crees que les han paralizado la investigación? Pues mira, eso lo cuenta Thierry Jamin en este fantástico reportaje. Hay mucho de celo profesional, mucho de celo nacional. Piensa que los grandes descubrimientos que se han realizado en Perú, cuando hablamos de Machu Picchu hablamos de Hiram Bingham, que era un profesor, un arqueólogo de la Universidad de Yale. Cuando hablamos pues de todas las ciudades de mi cultura favorita, los Chachapoyas al norte, pues estamos hablando de Eugene Savoy. Es decir, siempre estamos hablando de descubrimientos que los habitantes del lugar ya conocían, pero quienes los internacionalizan, quienes llegan a ellos, quienes los dan a conocer, generalmente son arqueólogos o investigadores extranjeros. Entiendo que es parte de una política nacional, nacionalista, de decir, oye, el descubrimiento nacional lo hacemos los de aquí, por lo que en cierto modo se han paralizado, porque es que las modernas técnicas aplicadas a esta investigación te están demostrando, repito, que hay algo, es decir, están estas cámaras con sus respectivas antecámaras, es un recinto verdaderamente grande, y ahora lo que importa, porque también se han encontrado cerámicas, ¿no?, pequeñas cerámicas en los alrededores, se piensa que el ajuar funerario podía estar inviolado, podía estar íntegro, por lo tanto estamos ante un descubrimiento de la leche, vamos. Y eso, fíjate, hablando de leche, sí. No ha corrido porque yo le he dado un minuto y lleva 8 largando la noticia. Queda un minuto largo. Machu Picchu. Porque en el fondo sé que te interesa, claro, lo que te cuento, sí. Hombre. No, es que te he dicho uno para engañarte, para que en vez de 8, sí, ¿no?, como ha sido finalmente, pues eso, que sean 8 y no, pues 28, ¿no? Tanto lo que se puede hablar de Machu, claro, Picchu, sí, y de lo que hay ahí todavía por descubrir. Es que es una auténtica pasada. ¿Nos lo cuentas la semana que viene? Venga, la semana que viene te doy una segunda parte, sí. Pues muchas gracias, Lorenzo Fernández, Malu Carvellal, muchas gracias. Un placer. Juan José Chezoro, muchas gracias. Feliz semana. Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero. Fíjate que ahora vamos a hablar con Alex Fidalgo un poquito de lo que es la conquista, una de las conquistas importantes en este siglo XXI, la conquista de la mente. Una de las noticias que comentaremos con más detalle otras semanas es que ya se puede averiguar, y si se puede averiguar, se puede manipular, evidentemente, ya se puede averiguar en tiempo real qué es lo que se está pensando, ¿eh? Efectivamente, eso es uno de los grandes temas de este mes de la revista Año Cero, neuromarketing y neuropolítica. Ahora mismo lo vamos a comentar con Alex Fidalgo. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, pero quedan todavía muchas cosas en la rosa de los vientos por delante. Precisamente Miguel nos lo ha comentado en la portada de la revista Año Cero. Vamos a hablar un poquito de ese asunto, una revista dedicada este mes al mundo de los gigantes, a la raza olvidada, pero con muchos otros temas, y uno de los que nos ha llamado la atención es ese, cómo manipular, porque ya se está haciendo a través del cerebro. Alex Fidalgo, muy buenas. Buenas otra vez. Y nos lo preguntamos, ¿se puede conseguir eso? ¿Se puede manipular el cerebro? La respuesta da miedo, ¿eh? Pero la respuesta es rotunda. Sí, se puede. Te cuento un caso recogido en la revista, en Año Cero. Un estudio del Centro Médico de la Universidad de Columbia afirma que la sensación de dulce y amargo puede manipularse en el cerebro, puede manipularse a través del cerebro. El estudio del que hablamos se realizó en ratones y demostró que existe un conjunto único de células cerebrales, esta palabra siempre da problemas, que detectan cada sabor. Y aunque los receptores gustativos, las glándulas gustativas, como todos sabemos, están en la lengua, es el cerebro el que tiene que construir ese puzzle una vez recibe la información. Por lo tanto, se puede modificar el sabor de un alimento con tan solo conocer el mapa del cerebro y dónde se localizan esos receptores gustativos. Fíjate que con esta idea, con este precepto, se puede saber prácticamente todo sobre la persona. Se puede saber incluso cuál es su ideología política o al menos su tendencia ideológica. Ojo, porque es otro estudio que recoge, por supuesto, también el artículo de Año Cero, que es súper completo. En este caso, uno elaborado por el University College de Londres. Se detecta que la gente de derechas, fíjate qué curioso, tiene un mayor grosor en los tejidos de la amígdala cerebral, y la gente de izquierdas presenta, en cambio, un córtex cingulado anterior de mayor tamaño. Es decir, que hay cambios morfológicos en el cerebro según cuál es tu ideología. Según la neurofisiología, la amígdala cerebral está relacionada con la capacidad de reconocer amenazas. Y recordemos que esto es lo que le pasa a los de derechas, que tienen los tejidos de la amígdala cerebral más gruesos. Y por el contrario, el córtex cingulado anterior está relacionado con la capacidad para decidir y resolver informaciones contradictorias, que esto afectaría a los de izquierdas. Esto es lo que dice este estudio del University College de Londres. Fíjate que también, a propósito de esta información, uno piensa en una de las grandes obras del siglo XX, en 1984, de George Orwell, ese mundo del gran hermano que él predecía, parece que casi casi está ya aquí. Sí, de la neolengua, es de lo que hablaba este novelista británico Orwell en su libro 1984. Una neolengua que pretende anular la racionalidad ofreciendo información contradictoria. Hace que las palabras pierdan su significado y lo reemplacen por el de sus contrarios. Así, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, etc. Recuerda que estamos hablando de una novela, claro. Pero lo cierto es que la neolengua ha saltado de la ficción literaria para convertirse en realidad. Por ejemplo, según el lingüista y activista político Noam Chomsky, el lenguaje utilizado por el gobierno de Estados Unidos, que van siempre un poco a la vanguardia de estas novedades en cuanto a marketing político, sigue los mismos objetivos y patrones que esa neolengua orwelliana, provocando que sea imposible exponer puntos de vista opuestos en la política estadounidense. Fíjate. Y la gran pregunta, la gran duda es si hay límites a todo esto, si es incluso ético, si esto representa el fin de la libertad. Pues no pinta bien la cosa a ese respecto, y te lo tengo que decir yo, que yo creo que me estoy ganando un poco a pulso el epíteto del miedoso de la Rosa de los Vientos, porque yo temo por todos los avances y todas las novedades. Se habla ya de neuroética, que sería la moral aplicada al dominio del cerebro, y se postula como una rama de la filosofía moral y la ética. Pero claro, se afirma en el artículo de Año Cero, y tampoco es descabellado pensarlo, que aún en el caso de que se regule el uso de la neurociencia con esa neuroética y haya prácticas que sean constitutivas de delito y punibles, por tanto, eso no va a hacer desaparecer los abusos y el uso negativo de la neurociencia y la neuropolítica. Igual que sabemos todos, por ejemplo, pues que está prohibido conducir a más de 120 kilómetros por hora y aún así hay unos cuantos que se lo saltan. Uh-huh. Bueno, pues lo mismo podría llegar a pasar con esto. Bueno, lo que sabemos es que lo único incorruptible en este mundo es la mano de Santa Teresa. Lo demás, macho... El siglo XX fue el siglo de la carrera para conquistar el espacio, para ser el primero en llegar a la Luna. Y parece que el siglo XX el objetivo a conquistar es el cerebro, es el ser humano, sus creencias. ¿Representa eso o no el fin de la libertad? La conquista de la mente nos plantea esas dudas y esas preguntas. Ese reportaje, ese tema ampliamente tratado, se encuentra en la revista Año Cero este mes, junto a otros, El Mundo de los Gigantes, La Raza Olvidada, Auténtica Arqueología Misteriosa, la que presenta este mes la revista Año Cero, que también viaja a Mongolia, en donde se han encontrado extraños megalitos asociados a los chamanes. En este número, en el número de la revista de febrero, de la revista Año Cero. Alex, nos escuchamos en un ratito, en nada. Dentro de nada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Que esta noche se trasladan a los restos, a lo que queda del sanatorio de Beverly Hills, en Louisville, en Estados Unidos. Una historia tremenda y un presente que también lo es, porque esos ecos del pasado parece que siguen sonando. Y los vamos a conocer aquí, como siempre, gracias a la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, gracias a Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hoy nos vamos hasta Estados Unidos, hasta un sanatorio. Dicen que murieron en diferentes etapas, porque había diferentes tipos de enfermos, pero dicen que fallecieron entre sus paredes más de 6.000 personas. Efectivamente, bueno, como bien sabes, los asylum, que los llamaban en aquel momento en Estados Unidos, durante muchos años fueron realmente focos de tormento para algunos enfermos psiquiátricos. En la mayoría de ellos no se practicaba precisamente una medicina ejemplar, sino que en muchos casos se maltrataba y se experimentaba con los enfermos mentales. Y bueno, Beverly Hills no fue una diferente. En este caso, como bien decías, sus puertas abrieron el 26 de julio de 1910, y albergó miles de pacientes, muchísimos, la mayoría de ellos con tuberculosis. Pero bueno, pero en cualquier caso, tengamos en cuenta que además de la tuberculosis también había muchos enfermos mentales y gente con diferentes problemas. Llegó a tener de forma simultánea, aunque estaba preparada para tener entre 40 y 50 pacientes de forma cómoda, llegó a tener al mismo tiempo 400 enfermos. Imagínate el hacinamiento de la pobre gente. Y funcionó en pleno rendimiento durante más de 50 años. Pero, como pasó con la mayoría de estos centros, empezaron pues a desaparecer algunas enfermedades como la tuberculosis, y además se empezó a saber también que los enfermos no estaban lo suficientemente bien cuidados, y eso ocasionó que en 1962 se cerraran sus puertas por primera vez. Se cerró, como dices, en 1962, pero luego sus puertas volvieron nuevamente a abrirse con otra función, pero el hospital volvió nuevamente a tener actividad. Efectivamente, se abrió como hospital geriátrico y adoptó el nombre de Wood Haven Medical Services, pero en 1980 lo volvieron a cerrar las autoridades, y en este caso sí fue por evidencias de abandono y de claros malos tratos a los pacientes. Por lo visto, las barbaridades que se llegaron a hacer con ellos fueron inauditas. Y bueno, entonces sí que realmente se cerró para siempre, pero como tú decías, el sanatorio continúa teniendo una vida más allá de la que conocemos, una vida que muchos investigadores paranormales han intentado averiguar, han intentado copar, y sinceramente pues hay muchísimos entes que se manifiestan de forma bastante asidua en este sitio. Se habla de la posibilidad de que se llevaran a cabo electroshocks, cirugías experimentales. La verdad que fue tremendo. Quizás esa historia tan trágica tiene mucho que ver con lo que contamos a continuación, que son... Podemos poner nombre propio a cada uno de los personajes que supuestamente se aparecen, esos supuestos fantasmas. Por ejemplo, Timmy. Efectivamente, hay unos fantasmas que son bastante reincidentes, a los cuales se conoce bastante bien, y uno de ellos es Timmy. Timmy es un niño pequeño. Se dice que probablemente es un niño que murió dentro del sanatorio. Y los que afirman haber visto a Timmy te dicen que es un niño al cual, por ejemplo, le gusta mucho pues jugar, y muchos investigadores llevan balones o llevan muñecos porque Timmy normalmente reacciona, por lo visto, a ese tipo de objetos. También se suele decir que la zona donde se manifiesta Timmy pues suelen haber sombras, a veces oyen gritos o incluso risas de niños, con lo cual pues bueno, es bastante habitual en esa zona, que seguramente cabe pensar que en esa zona hubieran niños en su momento. A Timmy se le ha visto en diversas ocasiones, y se ha visto como incluso mueve, por ejemplo, cuando se le pone una pelota, la pelota se desplaza sola. O sea que es realmente inquietante. Como lo es, y no menos, el caso relacionado con la supuesta aparición fantasmal de Mary Lee. Efectivamente, esta es otra niña. Pasa que en este caso la historia, por lo que se ha podido investigar, corresponde a una niña que llegó sana al sanatorio, llegó por otros motivos, se supone, y acabó contrayendo allí tuberculosis. De hecho, cuando se la ve, se ve una figura delgada y muy desmejorada, y suele rondar por todo el edificio. A veces se la ve incluso desde el exterior, por las ventanas, mirando. Incluso se la ha visto rondando por la parte externa del edificio. O sea, es un fantasma bastante activo. Recordarán los oyentes que hace tan solo unas semanas, cuando hablábamos del Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza, parece que parte de los fenómenos se concentraban en una habitación, en un lugar determinado. Aquí también existen varios de esos lugares, y uno de ellos tiene número de habitación, la habitación 502. Efectivamente, en la 502 hay una historia realmente macabra. Por lo que cuentan las leyendas de la zona, dicen que había una enfermera que se quedó embarazada y que se suicidó en la 502. No se sabe bien si esa enfermera se quedó embarazada posiblemente del director del hospital y él no quisiera saber nada de ella y decidió suicidarse. Y hay dudas sobre si se colgó o se tiró por la ventana, pero en cualquier caso, fuese cual fuese el final de esta pobre mujer, dicen que se la oye, además se la oye gritar, se la oye llorar, y que muchos la han visto precisamente ligada a esa habitación, a la 502, una habitación también terrible. Otro de los lugares en los que parecen producirse los fenómenos, y no menos terrible, se trata de el túnel de la muerte. Le llaman así porque teóricamente era un túnel que era una entrada al sanatorio, que estaba en la parte inferior y elevada de la columna, unos 150 metros hacia abajo. Y ese túnel, originalmente, el personal de servicio lo utilizaba para recibir suministros en invierno, cuando la colina no podía ser utilizada por los proveedores. Sin embargo, se cree que los médicos empezaron a utilizar también ese túnel para evacuar varios cuerpos inertes, cuando la tuberculosis tuvo su punto álgido y cuando la cantidad de muertes por tuberculosis era bastante tremebunda, una manera de librarse de ello rápidamente y no seguir propagando la enfermedad dentro del propio hospital fue sacarlos precisamente por ese túnel. Dicen que ese túnel es uno de los puntos actualmente más vivos donde se captan todo tipo de fenomenología, desde psicofonías, muchísimas por lo visto, donde además se sienten extrañas presencias, se oyen sombras, se oyen ruidos, murmullos de gente como si estuviera hablando gente, incluso grabaciones más allá de las psicofonías, incluso con Spiritbox o con otros aparatos han conseguido detectar voces. Es uno de los puntos más activos del lugar. Y en la actualidad el lugar, el sanatorio, el hospital, aunque abandonado, tiene dueños y han decidido convertirlo en una especie de museo en donde se puede vivir y sentir lo paranormal y lo misterioso entre sus propias pieles. Efectivamente, Charlie y Tina Mattingly, que son los actuales propietarios, al principio llegaron al lugar, curiosamente, sobre todo Charlie, siendo un gran escéptico, pero ahora reconoce abiertamente y no, además sin ningún tipo de problemas, que ha vivido cosas ahí que no tiene explicación para ellas, que ha oído voces, que ha visto sombras, que ha visto cosas moverse. Y como tú bien dices, a día de hoy lo han convertido en un sitio que se puede visitar. De hecho, por el precio de $100 por 2 horas, te dejan visitarlo acompañado de ellos y experimentar allí. De todas maneras, comentan que seguramente acabarán convirtiéndolo en un museo. En estos momentos solamente hacen visitas guiadas, pero sí que comentan que es posible que lo acaben convirtiendo en un museo de lo misterioso, de incluso de los horrores médicos que ahí se cometieron. En cualquier caso, es un lugar que vale la pena visitar para aquellas personas que quieran experimentar con lo que es el otro mundo. No deja de ser curioso que muchos de los casos que hemos citado y que citaremos, casos en los que se producen además este tipo de fenómenos, también sean, y no tenemos que irnos al extranjero. En nuestro país los hay, hospitales abandonados en los que se supone y que evidentemente pasaron muchas cosas, mucha gente sufrió, es como si sus propios ecos se quedaran en el lugar. Efectivamente, más allá de lo que pueden ser realmente fantasmas o entes, los lugares no ha habido una gran dosis, una gran concentración de sufrimiento, solamente se quedan impregnados y lo que hacen es que yo siempre tengo una manera de explicarlo cuando, sobre todo cuando hablo con gente que no conoce mucho este tema. Yo pongo el símil de un lago. Cuando tú tiras una piedra a un lago, este lago emite unas ondas. Cuando llegan a la orilla, esas ondas se acaban. Cuando tú emites un sonido, el espacio es infinito, con lo cual ese sonido, esa onda que has soltado, continúa continuamente volando y moviéndose por el espacio. ¿Por qué no podemos captar esa onda? Es decir, ese sufrimiento que en un momento hubo, esos gritos, ese dolor que en un momento manifestó. Es una teoría. Son ecos precisamente lo que pueden estar captándose y los que pueden estar detrás de esas manifestaciones, esas huellas, nunca mejor dicho para este tipo de casos, el nombre de la sección, Ecos del Pasado, ¿no? Efectivamente, son huellas que quedan ahí de lo que pasa. Y nuevamente, por suerte o por desgracia, porque algunos también se preguntarán, Monet, ¿por qué queda siempre lo negativo? Posiblemente porque lo negativo es lo que más fuerza tiene, lo que impregna de una mayor forma la estancia. Lo positivo, por desgracia, no suele tener esa energía tan fuerte, tan que impregna de esa manera a los lugares. Ecos del pasado, esta sección, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó. Laura, hasta la semana que viene. Buenas noches, Bruno. La semana que viene volveremos a escuchar otros ecos del pasado con Laura Falcó, pero ahora es tiempo de la era digital. La era digital. Como siempre, con Alex Fidalgo. Alex, buenas de nuevo. Hola, muy buenas noches por tercera vez. Hoy nos vas a hablar, entre otras cosas, de esa cruzada contra el terrorismo de Google. Pues sí, porque Google no quiere ponérselo fácil a los grupos terroristas como Estado Islámico, estos grupos terroristas pues que se aprovechan muchas veces de los vacíos de la red para promocionarse, para captar gente, para captar adeptos, etcétera. Por esta razón, tal y como ha publicado el diario The Guardian, el buscador trabaja en dos programas pilotos con los que capar los resultados de búsquedas extremistas y colaborar así en la lucha antiterrorista. Anthony House, miembro del equipo de Google, ha anunciado ante el Parlamento británico que los usuarios que realicen una búsqueda de tipo radical, a esos usuarios el motor de búsqueda los redirigirá a sitios web contra la radicalización. Es decir, que les lleva exactamente a lo contrario de lo que están buscando. Al mismo tiempo, en YouTube, la compañía va a poner especial vigilancia en los vídeos inapropiados que se suben para que no sea tan fácil encontrarlos. No hay que olvidar que solo en 2014 Google eliminó de YouTube unos 14 millones de vídeos que incluían contenido terrorista. El objetivo es asegurarse de que cuando la gente busque términos potencialmente dañinos en estos motores de búsqueda, encuentren mensajes opuestos. Vamos, crear una comunidad dañina, o sea, no crear una comunidad dañina, sino una comunidad de esperanza. Google también permitirá a las ONGs publicar anuncios en Google AdWords de lucha contra la radicalización, de tal forma que cuando se haga una búsqueda relacionada con el terrorismo aparezcan anuncios de estas organizaciones. Lo que pasa es que yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación, pero a mí se me antoja muy light el que Google se limite a la redirección. En lugar, a lo mejor, me imagino que tendrán el poder de quedarse con datos y hacer un seguimiento de un poco de las búsquedas que haga esa persona. No lo sé, esto lo digo desde la total y más absoluta ignorancia. O a lo mejor tiene concertados con determinados organismos ya ese tipo de cosas. No lo sabemos, pero Twitter también está siguiendo un poco esta línea de Google de luchar y de poner toda la carne sobre el asador contra el terrorismo. Ha cancelado 125.000 cuentas relacionadas con Estado Islámico. La red social ha desvelado que desde mayo de 2015 hasta hoy ha cerrado más de esta cantidad de cuentas por amenazas o apología del terrorismo. Según la empresa, los reclutadores de Estado Islámico usaban su herramienta para captar a personas y a nuevas incorporaciones para sus filas. En el blog de Twitter explican los motivos. Condenamos el uso de Twitter para promocionar el terrorismo. La amenaza terrorista ha evolucionado y nuestra forma de trabajar con ellos también. En consecuencia, el equipo dedicado a revisar las actividades delictivas se ha ampliado. Otra de sus obsesiones ha sido mejorar el tiempo de respuesta y la decisión para detectar y dar de baja cuentas. Muy bien. Fíjate si los tiempos, Alex, están cambiando, que hasta ahora no, pero en el futuro sí, nos podremos llevar así a puesta. ¿Sí? ¿En quién estás pensando? Claro. Que todavía el 14 de febrero no ha llegado. Piensa en mí cuando sufras, es lo que podría decirte esta silla que se llama Archelis, que está un poco pensada para gente que tiene que pasarse muchas horas al día de pie, como por ejemplo cirujanos, peluqueros, etcétera, etcétera. Es una propuesta japonesa que aprovecha la anatomía de las piernas para reforzar sus propiedades de sujeción y aliviar su carga cuando se permanece de pie largo rato. Es un exoesqueleto. Archelis, como te digo, que en japonés significa algo parecido a silla caminante, es un dispositivo imprimible en 3D que, fijado sobre los muslos y los gemelos, sostiene la parte superior del cuerpo. Su apariencia es mucho más liviana que los exoesqueletos habituales al tratarse de un sistema pasivo que, aunque no sustituya los movimientos del cuerpo, permite trabajar con comodidad a los profesionales que tienen que pasar largas horas de pie, como os decía, véase, cirujanos, empleados de fábricas, peluqueros, etcétera. Está pensado para estos profesionales. Que luego haya gente vaguita, que la hay, que la compre para estar por casa, pues puede que pase y a ellos les dará igual porque seguirán ingresando, pero no está pensada para ese tipo de gente. Bueno, sí. Y también hay que pensar en las personas que por obligación también laboral tienen que tener una vida más sedentaria, tienen que estar mucho tiempo al revés sentado, y eso tampoco es bueno. Aparentemente es más cómodo, pero no siempre es Bueno, habrá que inventarse lo contrario. Sí, ¿no? o implementar... Un exoesqueleto para... sí. Para ejercitar pie, ¿no? los músculos o cuando se está sentado. O que las empresas implementen una rutina para sus empleados que les obligue a moverse cada cierto tiempo. Eso estaría muy bien. Te dicen sí. que cada 2 horas te tienes que levantar. Yo de vez en cuando salgo a hacer footing cuando estoy sí. aquí en la radio, claro. Cuando estás trabajando te vas a hacer claro, footing. Claro, cada sí, poco sí. tiempo pues me levanto y me voy a dar unas vueltas por aquí patina, por San patina. Sebastián de los Reyes. Oye, ¿y cuando claro. estás trabajando gastas mucho papel? Pues no te creas, soy bastante responsable a ese respecto, fíjate tú. Fíjate, pues ahora nos vas a comentar, debe ser porque utilizas una de estas aplicaciones. Eso es. Y es que quizá podamos librarnos pronto de los papeles para siempre. Bueno, para siempre no, porque yo soy un romántico y también me daría un poco de pena que el formato papel desapareciese de nuestras vidas. Pero sí que vamos a poder ahorrar mucho. Según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, se estimó que las empresas en aquel país gastaban en torno a 8.000 millones de dólares en la gestión de papel, ya sea imprimiendo documentos, albaranes, facturas, etc. Las ventajas asociadas a esto de lo que estamos hablando, de la posibilidad de trasladar el papel a lo digital, son muchísima seguridad. Por ejemplo, en caso de robo o incendio, el contenido estará a salvo y es susceptible de ser respaldado en copias de seguridad. Ya no podrás decir aquello de mis deberes se los comió el perro. Claro, es un poco eso también en lo académico, es importante. Pobre perro. La colaboración, porque varios empleados pueden trabajar de forma simultánea en un mismo documento y desde puntos diferentes del globo. La inmediatez, porque un documento digitalizado puede ser enviado en tiempo real a cualquier persona, con independencia de la distancia. Y, por supuesto, eso lo sabemos todos, el respeto al medio ambiente. Pues trabajar sin papeles es posible gracias a varias aplicaciones y empleando sobre todo el teléfono móvil, y yo tengo muchas de estas aplicaciones, cuidadito. Por ejemplo, una que tengo yo es Cam Scanner, que convierte tu teléfono en un escáner. Puedes escanear los documentos y en lugar de utilizar el escáner de toda la vida, que es un arma troste, con el tamaño de los folios, con un tamaño no, como más, mínimo, más claro, grande. Como mínimo, estos súper reducidos que son de ese mismo tamaño de una 4 o ya los hay que son todavía más grandes. Bueno, pues eso lo puedes hacer con tu teléfono y yo os puedo asegurar que en la mayoría de los documentos, salvo que exijas un detalle milimétrico y seas un virtuoso del escaneado, puedes hacerlo con Cam Scanner y además, qué mejor recomendación que deciros que yo la uso. Me la voy a apuntar. Otro es OneDrive y Dropbox. Sobre todo Dropbox es la más conocida. Que, claro, de nada va a servir que escaneemos los documentos si no tenemos un repositorio en el que almacenarlos y trabajar con ellos de forma compartida. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer con Dropbox, que es un poco tu archivador es como online. Una nube. Claro, tu archivador online y en el que además yo puedo subir un documento y que Bruno esté en otro sitio y pueda acceder a él también siempre que yo le dé permiso. O sea, que esto es una maravilla. También AV Card Scanner. Es un disco duro virtual sí. que se utiliza mucho, por ejemplo, yo lo utilizo mucho en los medios de comunicación, claro. cuando se trabaja en medios de comunicación, es una forma de que uno u otro, aunque estén muy distanciados, una u otra persona, redactores, diseñadores gráficos, pues tengan acceso a la información. Mira, otro es AV Card Scanner, ya que puestos a librarnos del papel, pues también podemos hacerlo de las tarjetas de visita. Lo que hace AV Card Scanner es que escanea la tarjeta de visita en una tarjeta de visita que estará previamente elaborada de forma que tenga un sello de estos escaneables y que en ese mismo momento se queden guardados en el teléfono todos los datos de esa persona. Es decir, yo tengo esta tarjeta, te digo, pues soy Alex Fidalgo, tal, y esta es mi tarjeta, tú la escaneas con tu móvil y ya te quedas con los datos. Es decir, llevas una copia y a quien se la quieras dar, pues que se limite a escanearla y no tienes que darle una tarjeta e imprimirte 40.000 tarjetas. Que hay gente que además se las imprime y no las necesita para nada. Pobres imprentas. Pero las tiene. Hay gente que se las imprime y pone Manolo Pérez, soy amigo de mis amigos. No imprimáis tarjetas, no es tan gracioso. Vamos a ser un poco malo. Gracias a estas aplicaciones te quitas para siempre el papel, pero gracias a estas aplicaciones se usa más el teléfono móvil y algunos países de África también tienen que tener su opinión porque se les roba el coltan y claro. una serie de cosas con pero, unas vamos, armas un pero poquito... Ahora... Vamos a ir poquito a poco, vamos sí. quemando etapas como cantaba esta cantante, no me acuerdo pero bien. Pero tienes que hablar de ese móvil que se puede hacer, vamos... Así, pues en estos 10 segundos que me quedan no, voy a no, la de semana esto. Que déjame viene, luego te lo doy. Luego seguimos escuchando a Alex Fidalgo, No son horas, con José Luis Alas, que llega ahora mismo La Rosa de los Vientos, se envuelve el próximo fin de semana.